Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confesiones de un jugador. El programa nada más y nada menos que 124. ¿Y con qué rima eso, Pedro? Agáchate, que te pongo a cuatro. Es lo mejor que se te ha ocurrido. Bueno, estas son las sabias palabras de el monstruo de Liverpool, Leafcock. Muy buenas tardes, días, noches a todos. Bienvenidos. Yo soy Ravenflow y hoy vamos a hacer un mano a mano, pero cada uno con su mano. Con su rabo aquí, mano sí, a mano. Sí, cada uno con su mano a su sitio. Claro, claro. Bueno, ¿de qué va Confesiones de un jugador, Pedro? ¿Esto qué es? Hostia, esto es un programa diferente, muy diferente, en el que la peña habla de videojuegos, lo que le sale de los cojones, cuando le sale de los cojones, da su opinión libre, sin ninguna influencia, y cuenta que ha jugado, se dan briconsejos, se escuchan canciones guapas, se habla de música, de tetas, de mujeres, se dan de pollas. No, de pollas no quiero saber nada. Sí, pero se hablan de tetas. Espero que me cuente. Ahora después, briconsejos. ¿Qué briconsejos tenemos para hoy? Pues tenemos dos briconsejos. A ver. Uno made by me, hecho en la casa, que es How Long to Beat, una página web muy interesante. Y lo otro es mezcla de briconsejo, lección magistral, a cargo de un invitado de lujo. Chimmy viene y nos va a contar todo sobre el fenómeno free to play. Vamos a darlo todo, Chimmy. Vamos a ver pasado, presente y derivaciones futuras de hacia dónde nos podría dirigir este modelo de negocio que parece que últimamente está muy de moda hablar del free to play. Lo hemos ido conociendo ya en pequeños globos sonda que hemos visto en PlayStation Vita. En algunos títulos, incluso en la Xbox, como el Happy Wars, y sobre todo estamos bastante acostumbrados ya en teléfonos móviles. Así es. Vamos a ver hacia dónde puede ir esto. Okidok. No sin antes recordaros: Confesiones de un jugador se sustenta en una grandísima comunidad. www.confesionesdeunjugador.es. Una comunidad donde. ¿Qué te puedes encontrar ahí? Te puedes encontrar gente de puta madre, una gran familia de gente que en un principio no se conocía y ha hecho unos grandes lazos, a los que le gusta hablar y disfrutar con los videojuegos y pasarle un buen rato. Muy bien. Oye, pues yo te propongo que vamos a intentar hacer que esta gente, que nuestros queridos oyentes, pasen un buen rato. Además, les vamos a dar un motivo para quedarse al final del programa. Y es que si después de quedarse al final del programa y les gusta más o menos lo que han escuchado y nos dan su opinión en nuestro foro, vamos a ofrecer unos pequeños incentivos. ¿Quieres que te los diga ahora o los digo luego? Mejor al final del programa. Venga, al final del programa lo digo, pero oye, vamos a ponernos en marcha con todo lo que hemos dicho. Sin embargo, antes de eso, hay un momento del programa en el que tanto tú como yo vamos a tener 15 segundos para contarle al mundo que hemos jugado. ¿Qué más? Que estamos bebiendo y... ¡Oh! ¿Qué? Espera, ¿has dicho bebiendo? Sí, bebiendo. Porque yo he cumplido mi penitencia. Casa, vuelve por Navidad. Sí, también qué música hemos escuchado y cualquier otra cosa que seamos capaces de meter en 15 segundos. Comienza Confesiones de un jugador 124. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Hostia, tío, que hace frío, va a llover, va a llover. Sí, no es eso, pero ¿qué tengo en mis manos, Pedro? Un vasito. Yes, ¿de qué? De cerveza. Sí, estoy de vuelta. Muy bien, joder, yo que me alegro porque estaba mariconado, ya, tío. Ya he cumplido mi penitencia, puedo volver a disfrutar de este néctar dorado. Una vez que has cumplido la penitencia, ¿por qué fue impuesta esa penitencia? Eso es información clasificada. Iluso, pensabas que le iba a decir aquí. Claro, coño. Así de fácil. Claro. Ah, no. No. Algún día revelaremos. ¿Qué habrás hecho para quedarte sin beber lo que pasó? Durante 6 meses. Hostia, ¿qué pasa a 6 meses? Sí, y se puede, ¿eh? Sí, claro, alcoholizándote con otro. Claro, pero es brebaje. Que, pero no era bueno para mi salud. Porque al final se resiente más. Porque como no estoy acostumbrado, cuando bebo cerveza, me pongo pavete y tal. Pero siempre antes la barriga es la que dice: estás lleno, no puedes seguir. Entonces, ¿cuándo hay que pasarse las copas? Pero yo no me suelo pasar a las copas. Pero ahora he estado de copa y claro, que me pillaba unas melopeas que no veas. Qué guay, tío. Pero sin embargo, lo de la canción de este no viene porque ¿qué cojones tienes tú en la mano? Pues mira, yo llego ahora mismo del gimnasio, haces deporte y después de hacer deporte siempre tomo algo nutriente, que está riquito, tal. Con el tipazo este se me está quedando. Entonces me estoy tomando un zumito de naranja para recuperar fluidos. Ahora después tomar como comprenderá, un poquito de zumo de cebada para recuperar también fluidos. Pudiera ser. Yo sé que lo que tú quieres es que te coja el rabo y me nutra con tu sabo, la leche de tu nabo. Yo prefiero un zumito de naranja después del deporte. Aquí, al menos yo soy muy heterosexual. Muy heterosexual. No me gusta que me saquen nada. El rabo ni alimentar. No, yo es que no me apetece, ya te he dicho que bien, no. Bien, nos entendemos. ¿Por dónde quieres empezar tus 15 segundos de gloria? Hostia, mis 15 segundos de gloria. Pues mira, vamos a empezar con el mundo de Little Big Planet. Oh, yes. ¿Por qué? Pues porque he tenido la oportunidad de jugar una nueva entrega. Ajá. La entrega es... ¿El de Vita? No. Ah, bien. El de PS3. De PS3. Little Big Planet Karting. Hombre, ¿en qué tal está? Pues la verdad es que es un juego muy divertido. A ver. ¿Esto no era como Mod Nation Racers, pero con Little Big Planet? A ver, tiene mucha más clase que Mod Nation Racers. A ver. Tiene mucha más clase que All Stars Fórmula 1. A ver. Lo estás comparando con Trullo, a mi entender, porque son juegos. Mira, sobre todo el All Stars Fórmula 1, como se llame. Eso yo, de verdad, es que no. Si hace algo, hazlo bien. Ya. Yeah. Pero bueno, no quiero hablar de lo que no me ha gustado, sino de lo que me ha gustado. Primero, ¿te gusta el mundo de Little Big Planet? Me agrada la estética de Little Big Planet. Vale, pues si a ti te gusta el mundo de Little Big Planet, te gusta cómo es la estética, te gusta la jugabilidad, tienes tu cápsula, tienes ya tus cosas hechas, te va a encontrar este juego. ¿Qué te ofrece este juego? Te ofrece carreritas de coche con tus power-ups y mucha creación. Mucha creación. ¿Qué se diferencia este título de otros títulos? ¿En qué se diferencia en concreto de Mod Nation Racers? Pues por ejemplo, Mod Nation Racers es esta es la salida, esta es la meta. Llega el primero, llega el segundo, llega el tercero, utiliza tus power-ups, tira misiles, pon trampas, que te la gana. En eso consiste el juego. En este no. En este, esta es la salida, esta es la meta, lo mismo de antes, pero hay otras batallas que tú luchas contra todos los demás. Tú tienes monstruos finales que tienes que cargarte. ¿Monstruos finales? Sí, tío, ¿cómo mola? ¿Como Little Big Planet? Claro, entonces tú coges y cuando vas a terminar un... ¿Sabes que va por capítulos? Cada capítulo tiene sus capítulos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero va por capítulos, o sea, que el modo, la disposición de los niveles y todo eso, esto es como un Little Big Planet. Es lo mismo, va por planetas. Solo que con un planeta, otro planeta. Okay. Cada planeta tiene sus 6 principales que tienes que jugar por cojones, que luego se ramifican en otras muchas. Como en un Little Big ¿sí? Planet. Que son todos de competitivo, para jugar online, para jugar con colegas. Y luego los niveles, las ramificaciones son como minijuegos y cosas un poco diferentes. Sí. Como... Son minijuegos, etcétera, etcétera. Ok. Y al final, pues tú siempre tienes un Big Boss que te tienes que cargar. Aquí salen burbujitas y cosas sí, así. Sí, claro. Y con esas burbujitas luego se unen ítems a tu colección. Pegatina, ¿no? No sé qué, todo el rollo. Pero vamos, yo las burbujitas pasaba de ellas, pero como de la mierda. Tienes tus shortcuts, tus, ¿cómo se llama? Shortcuts. Atajos. Tus atajos, tus mamonadas y demás. Pero lo más guapo es que muchas de las carreras son: tú tienes que cargarte a los hijos de puta estos de los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los segadores son los malos, los que están destruyendo, no se llaman segadores, pero son los que están destruyendo el mundo de Little Big Planet. Ok. Entonces, tú vas con tu coche y estás, no, estás como en un mundo abierto, uh-huh. Es decir, es un circuito, pues imagínate, redondo de unos 5 kilómetros, uh-huh. Entonces tú vas con tus misiles, pum, pum, pum. Pero al mismo tiempo aquí hay carreras de coche y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí, tus carreras las tienes. Es decir, uh-huh. El estándar de cualquier trullo lo tiene, pero te ofrece otro extra, okay. Como es batallas. Una batalla es, yo te tengo que destruir a ti antes de que tú me destruyas a mí. Uh-huh. Entonces, pues lo hace muy dinámico, muy entretenido. ¿Esto a nivel de trofeo es tan fácil? A nivel de trofeo, sacarte un 40% se saca bien. Okay. Y luego ya te lo tienes que currar. Porque, como siempre en Little Big Planet, una de las cosas que potencia es la creatividad. Uh-huh. Entonces, si tienes que crear tú para conseguir todos los trofeos, cágate lorito, porque te tienen que visitar no sé cuántas personas, de indicar no sé cuántas horas. Una cosa positiva de esto es que siempre te van poniendo algunos trofeos de haz no sé qué, lo típico de los trofeos, ¿no? De pega un salto a tanta distancia. Aquí en Little Big Planet, una cosa muy típica es que está la creación de niveles, uh-huh. Y hay algunos niveles que eran los típicos de métete y te saca 8 trofeos de golpe sin hacer nada. No, aquí no, aquí te lo tienes que currar. Aquí no hay ninguno que no, diga... En el 1 se equivocaron, la gente es muy pilla. Y entonces el que puso la trampa, puso la... ¿Cómo la frase? El que pone la trampa pone la... No, ¿cómo era la frase? Echa la ley, echa la trampa. Pablo, no puede ser, ni tú ni yo estamos bien. Hoy sin embargo, tramposos, ¿no te en este no, en este si quieres conseguir algo te lo curras. Uh-huh. Yo obviamente no he ido a por platino ni mucho menos, sino a pasármelo bien. Y es lo que he hecho, pasármelo bien. ¿Pero te ha pasado entonces el modo historia este? Sí, que sí, entero. ¿Y has llegado a probar el online o no? Sí, sí, he probado el online y como siempre las creaciones son alucinantes. Yo a veces no doy crédito de la creatividad que tiene la gente. ¿Te has bajado algo chulo? ¿Bajarme? Claro, ¿te has descargado? ¿Has utilizado algún modelo creado por algún usuario que digas qué chulo está? No, me he metido en su mundo y he jugado. Pero es que eso se mete online, no tienes que descargártelo. Bueno, hay veces que tú sí que puedes descargarte modelitos o combinaciones. No, he jugado al menos en Modern Racers lo hacía así. Dice, aquí está la furgoneta del equipo A, me mola, me la quedo para mi colección y la próxima vez pues está dentro de mi vehículo. Pues yo... He visitado muchos mundos, es decir, muchos. Bueno, me tiré 2 o 3 horas con el online. Así que diga, ¿esto lo conozco? Sí, hombre, siempre hacen de la temática típica de videojuegos, uh-huh. Tal y cual, y queda guapísimo. De hecho, yo creé un circuito, son muy fáciles de crear, uh-huh. Si quieres hacer lo básico. Y luego ya le puedes poner tu tipo de agarre, de trampa, de no sé qué. Está muy, muy conseguido el juego. Para mí, que le guste el mundo de Little Big Planet, le va a gustar. Uh-huh. El que busque un Forza o un GTA, pues que se olvide. Esto es para pasar un ratico y divertirte. Este juego lleva funcionalidad, es de estos típicos que ahora a Sony le gusta poner de vez en cuando. Compatible con el volante de PlayStation Move. ¿Esto tú te sentirías tentado a probarlo con volante a los Super Mario? ¿Qué? No. Tengo el Move y yo cuando agarro algo en la polla para pajearme. Así okay. Que el mando no, ni de coña. Igual vale. Que con el de Harry Potter, sí estuve chucu, pero porque es específico para eso. Con el libro de los hechizos, ¿no? Me moló, pero este, pues no. La verdad es que yo cuando compito coche, juego con un pad. ¿Hay algún elemento especialmente distintivo que diga, vaya, por este motivo, si te gustan los juegos de cards, deberías pillarte este y no otro? Sí, que aparte de las carreras típicas, tienes la batalla y luego tienes circuitos ilimitados gracias a las creaciones de la peña. Es decir, no es que tengas tus 20 circuitos de siempre y se acabó, no. Es que tienes miles de circuitos, uh-huh. Porque cada uno crea uno. Este título, ¿cuánto pagarías por él? 10 pavos está muy bien. 10 pavos. Ahora mismo se ha podido encontrar en torno a 18, 16. A ver, yo estoy pobre. En algunos Mega Monday de Xavi. Por eso yo quiero conceptualizar un poco y decir, hey, esto es más o menos lo que. Yo pagaría 10 pavos. Uh-huh. Es decir, yo ahora mismo, ¿por qué pagaría 20 pavos? Pues por un Bioshock Infinity. Por un Tomb Raider. O sea, que lo podemos multiplicar por 2, por ejemplo. No, 10 pavos, más no. 10 pavos, ok. Vale. Esto, no obstante, es susceptible de ser regalado en el Plus en un futuro. Sí, pudiera ser. No me sorprendería en absoluto. Y eso, este juego, ¿sabe dónde? Yo así, de primera, tal y como me lo has vendido, que lo has vendido bien, ojo, yo no lo tocaría bajo ninguna circunstancia. ¿Pero por qué? Porque esto es el típico juego que digo, me molaría jugarlo en Vita. Qué pena, ¿no? ¿Tú lo jugarías? ¿Te molaría más en Vita o...? Pues se puede jugar en Vita perfectamente, pero lo he jugado en la PS3 y me lo pasa igual de a bien. A ver, hay alternativas como el Sonic and Sega All-Star Racing Transformed y el Mod Nation Racers, sin ir más lejos, que tiene una versión, pero bueno. Sí, yo lo he jugado y no termina de convencerme. Bueno, más cosillas que tienes por ahí. Pues mira, tengo un trullo. ¿Cómo que un trullo? El trullo es la cárcel. Un truño. Pero de ñor do. Eso, voy a cagar. De mierda. Y si dice, voy a cagar un trullo. Eso. Eso lo estás diciendo mal. No, que no. Bueno, pues. You're doing it wrong. Pues tengo un truño. Ajá. Que se llama PlayStation All-Stars Battle Royale. ¡Wey! Atención, voy a silbar, cuidado. ¡No! He avisado. Yo dije a los oyentes que iba a avisar la próxima vez. Esto es, señores, una reputísima mierda. A ver, yo tuve que analizar esto en el programa. Yo sé que hay muchos fans. Fui muy condescendiente. Hay muchos fans de esto, mucha gente que le gusta mucho darse de hostias en el online. Pero yo, si me doy de hostias, me doy de verdad. Bueno, dirá verdad. No, con este truño. Es decir, no lo voy a llamar mierda porque no tiene categoría para ser una mierda, es un truño. Uh-huh. A ver, me juntas todos los personajes de PlayStation, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pues me juntas a Sackboy, a la princesa Gorda, a Nathan Drake, me juntas al de Infamous, gustas al Big Daddy, me juntas a Kratos, me juntas a Tokiski, ¿de acuerdo? Todas las grandes estrellas de PlayStation. Entonces, de momento el título bien, PlayStation All Stars. De ahí bien. Sí. Pero luego viene Battle Royale. La batalla real. Uh-huh. Real, no de verdadera. De sí. Real de Reyes. Sí, de Reyes. Batalla de Reyes. Uh-huh. Y dices, a ver qué tal está este juego. Vale. Imagínate que tú seas una persona que te lo compra y dice, yo quiero jugar con Kratos porque a mí me mola mucho el God of War y Kratos es mi ídolo, ¿ok? Y tú coges tu juego y dices, venga, voy a hacer el tutorial. Tú haces tutorial, te das de hostias, lo aprendes y una vez que lo tienes hecho, dice, ¿de verdad hay alguien que sabe el tutorial antes? Yo me hice un tutorial para aprender los movimientos porque nunca había jugado un juego de lucha. Oh, entonces dije, Pedro, eres tan adorable. ¿Has visto? Es que soy cute. Entonces, tú coges, te haces tu tutorial. Vale, me he aprendido todos mis movimientos, los combos, que hay un huevo. Lo hiciste porque había un trofeo de por medio. No, lo hice porque quería aprender. Pero también había un trofeo. Ah, sí, habría un trofeo, pero vamos, yo no lo saqué. Ajá, ¿no lo sacaste? No, vino el negro, me hizo el último movimiento y me lo sacó. No me jodas. Porque era el último, no me salía. Y dice, vale, pues ahora voy a coger mi personaje favorito. Yo adoro a Kratos. Yo doy la vida por Kratos. Y te pones a jugar en modo historia. ¿Tú das la vida por Kratos? Estoy enfatizando un posible comprador del juego que se lo compre por Kratos y quiera jugarlo porque le gusta ese personaje. Pero yo como director de este programa me gusta buscar también la vivencia. ¿Con qué personaje hiciste el tutorial? A ver. Yo hice el tutorial con Kratos. Pero okay. No soy un fan aférrimo de God of War. Me gusta okay. God of War, pero no diga, ¡guau! Yo qué sé, tengo otro vale, favorito. Vale, okay. Vale. Entonces dices, vale, voy a jugar en modo historia con Kratos, que para eso me lo he comprado, porque es mi personaje favorito. Y a todos los demás gilipollas le voy a dar de hostia. Okay. Pum, pum, pum, pum. Te pones a jugar y cuando pasan X minutos, depende de tu destreza, 15, 20 a lo sumo, salen los créditos. Sí. Dice, esto qué capullo, ¿eh? Me compró un juego que dura 20 minutos. No, ya. Pero yo me lo he comprado porque me mola jugar con Kratos. No, que luego se... Y ya, ¿ahora qué? ¿Ahora qué tengo que jugar con el Sackboy? Pero chaval, voy a sacar el cartelito, pongo un ventilador. A ver, vamos a dejarnos de con nada. La princesa gorda. Pero por favor, a ver. Entonces, resulta que el juego es, una vez que juegas con un personaje, lo puedes jugar con todos los demás, pero es exactamente la misma historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es así, Pablo. No sí, sí, sí, no, el juego, el esquema es muy básico. El esquema son, creo que 8 combates y el último es un monstruo final. Justo antes del monstruo final tienes como un enemigo que está considerado tu némesis natural. En algunos casos más acertada esa némesis y en otros un poco más traída por los pelos. Pero si siempre una cabeza que le pegas cuatro... No, días. Pero digo justo el combate de antes, que tiene un diálogo... Sí, pero bueno, que... Pero bueno... sin embargo, sí que hay un problema. A ver, este juego rinde tributo a grandes iconos y a escenarios, a música, a personajes, a momentos del mundo PlayStation, de la historia de la consola y de la marca. Lo que pasa es que todo eso está en el juego. Y está más o menos visualmente, a ti te cuadra. A ver, el juego está entretenido. Pero visualmente. Sí, sí, visualmente lo ves. Tú, los personajes, ¿te recuerdan a los que viste en los videojuegos? Obviamente sí. Eso está bien. Solo faltaba que Sony cogiera sus propios personajes y lo hiciera mal. No, coño, pero mira, Parappa the Rapper tiene el estilo ese de Parappa the Rapper, que es un juego muy particular, y está. El Sackboy parece un Sackboy. Nathan parece Nathan. Eso está bien. La música, además, tú ves que hay momentos en los que algunos personajes tienen los temas musicales de su juego. Sí, sí, sí, obviamente. Vamos y eso está chulo. Sin embargo, el fallo que yo veo es que la estructura del modo arcade o del modo historia este es que siempre igual. Empieza en el nivel 1 y siempre te enfrentas en el mismo escenario. Va al 2 y es siempre el mismo tipo de combate. Si en el 1 era contra un solo personaje en el dojo de Parappa the Rapper, en el siguiente sabes que va a estar donde los Helgas en un combate de triple amenaza con tres tíos. Es más repetitivo, es más repetitivo. Sí, sí, sí, sí. Que la hostia. A ver, no quiero hacerle publicidad a este juego. Se ha comentado anteriormente en el programa. No me convence. Yo lo comenté y no lo puse súper bien. No me convence como consumidor final. ¿Sabes una cosa que a veces me jode? Cuando hablamos de un juego, que cuando yo lo comenté, no lo puse súper mal, pero tampoco lo puse súper bien. Fue más en plan... Pero es tu perspectiva. Bueno, sí. Pero la cosa es la mía. Pero la cosa es que yo quería decir que por esto no merecía la pena soltar 60 pavos. Ni de coña. Vale. Ni 5. Después de eso, un montón de gente, de oyentes, dijeron, oh, me lo he comprado, y me lo he comprado, anda, qué bien el análisis, me lo he comprado. Y dices, pero coño, ¿qué parte de mierda no ha quedado clara? A ver, no es una mierda, es un truño. Okay. Es un truño, a ver, yo este juego no recomiendo pagar por él, ¿por qué? Porque la satisfacción que te da va a ser mínima. Al que le gustan los juegos de lucha de verdad, tienen juegos de lucha proper. Hey, pero si lo dicen en el Plus... En el Plus lo juegas, te juegas tus partidas con los colegas, te pegas tus risas. Platino fácil. Sí, sea muy fácil, pero no me interesa. No, no te interesa porque la historia, lo que hemos dicho, es siempre la misma. Es hay 20 personajes jugué, y tendrías que repetir 20 veces. Cuando jugué 7 veces, 7 personajes, dije, se ha acabado. No hay más, no hay más. Porque tengo un montón de títulos pendientes y esto es un truño. A ver, ¿qué quieres jugar con todos los personajes? Pues te lo vas a pasar bien. ¿Qué quieres jugar online con los colegas? Te lo va a pasar bien. Pero el juego en sí, modo historia pequeñito, combate todos los que quieras con los colegas. Pero bueno, al final todos los juegos de lucha son así. No, pero mira, pero es que me parece tan difícil. El referente claro es como... Super Smash Bros. Y el de Wii sí que tenía un modo historia, el emisario subespacial ese, que duraba su horita y tenía su historieta. Sí, y esto no tiene nada. No tiene nada. Esto no tiene esto nada. Esto es un juego vacío. Es verdad que el rollo incluye la función cross-buy, sí, que te permite descargártelo en Vita o incluso compartirlo con un colega. De esto que dice, está 20 pavos, pues bueno, yo me quedo con el disco de Play 3 y tú te quedas con la versión de Vita. Oye. Así es. ¿Sabes cómo funciona el tema este? Porque yo no sabía. Y... Esto, tú coges cuando metes el disco, te salen dos discos en la pantalla de la Play. Uh-huh. Uno es el del juego y el de abajo es el del juego de la Vita. Entonces lo descargas, conectas tu Vita. La historia es que te dice, estos son los extras del juego. Correcto. Tú pulsas y te dice, si quieres continuar, esto es la versión de Vita del juego. Si quieres continuar, que sepas que esto se va a quedar vinculado a la cuenta esta. Mm-hmm. Le dice ok, pum, ala. Y ya te lo... Si esto lo hemos hecho desde mi consola y yo me bajo la versión de Vita, tú luego te puedes llevar el disco, jugarlo en tu Play y no hay problema. Así es. Bueno, pues un truño. Pues ya está. ¿Cuánto pagaría por esto? Nada. ¿Te lo encuentras a 5 pavos y no lo has tocado? Bueno, a 5 pavos le pego un tiento total. Claro. ¿Y a 10? Vale. Yo 10 no, sí pagaría por esto. Si yo ¿20 no? No. Si yo pago 10 por el karting, por Little Big Planet Karting, por este pago 5. Lo siento mucho. Ajá. Yo me lo he pasado mucho mejor con... La verdad es que ninguno Little de estos Planet dos karting. Títulos me seducen especialmente, Pedro. Ya, pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que el director de este programa me da a mí estos juegos. Entonces, pues los juego. No, coño, pero porque... Claro, oye, claro. Que el PlayStation este All-Star Battle Royale también lo jugué yo. En fin. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Pues vamos a ver. Voy a hablar de un juego que ha hecho uno de nuestros compañeros junto con otro equipo, obviamente, que es el señor Boningwood de Proyecto Chromatic. Uh-huh. Realizaron un juego que se llama Kuumwa. No me digas cómo se pronuncia porque no tiene puta idea. A ver, Kuumwa. Y ahora, para los que no entienden bien, K de kilo, U de Uruguay, M de mamada, W de wisdom, A de anarquía, Kuumwa. ¿De acuerdo? Ok. Es un juego que te puedes bajar gratuitamente y que se ha desarrollado especialmente para los niños de un país africano. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, es un juego muy didáctico en el que tú aprendes a cómo protegerte contra ciertas enfermedades, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, tú eres un personaje y vas jugando y te van diciendo, pues cuando te acuestas, tú tienes que llegar a tu casa, tienes que meterte en la cama, tienes que poner tu tela para protegerte de los picotazos de los mosquitos, te enteras en la transmisión, si se transmite por el agua, por los mosquitos, por tal. Vas hablando con la gente del pueblo. Hay escenas que vas en moto, otras que tienes que ir andando averiguando cosas, resolviendo puzzles. Uh-huh. Entonces, lo que hace es, los críos cuando juegan este juego, aprenden a cómo protegerse contra enfermedades, lo cual para mí es un 10, chapó. Uh-huh. Es chapó. Entonces, para mí, un juego que se ha hecho con esa intención, que es salvar vidas, para mí es alucinante. No es, oye, mira, que es que hago un juego, lo compra y lo doy como donativo. Esto es una cosa que se puede descargar de forma gratuita, sí, ¿verdad? Sí, gratuita. Uh-huh. Y realmente la misión de esto no es que lo juguemos nosotros en Occidente, sino que lo jueguen los críos en África y salven su vida, porque muchas veces la ignorancia hace que mueran. Uh-huh. ¿Esto a nivel visual o estético cómo es? Es un juego pixelado. Uh-huh. Como se hacía antiguamente, scroll lateral, lo juega derecha, arriba, abajo, derecha, izquierda. Con las teclas. Con tu botón de acción. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y poco más. Es sencillo de manejar. Muy sencillico. Yo que el... ¿En qué idioma está? Está en inglés. Uh-huh. Si mal no recuerdo. Está okay. Porque lo juego hace ya un... ¿El idioma es muy determinante en este caso? Ah, tío, es muy fácil, muy fácil, uh-huh. Muy fácil. Muy fácil. Y lo bueno es que tú cuando empiezas a jugar este juego, tú no sabes de qué va. Yo porque lo he contado, he hecho el spoiler. Pero luego dices, hostia, qué par de cojones, qué juego más guapo han hecho los colegas esto. Uh-huh. Así que yo, por favor, darle una oportunidad a este juego, aunque sea por jugar una puta vez en vuestra vida, un juego que está diseñado y realizado para salvar vidas, no para entretener. Y lo más gracioso es que entretiene a los niños y les salva. Uh-huh. Yo desde aquí un gran aplauso tanto a Boningwood como al resto de los componentes del equipo que han realizado el videojuego. Muy bien. Ay, qué tierno me pongo. No, pero es que bueno, la idea es genial. Una vez dicho esto, voy a hablar nada más que de dos juegos más. Ok, a ver. ¿De acuerdo? Voy a hablar de 2 a 5. Oh, yes, yes, yes. Que es Dead or Alive 5. Sí. Y el otro, lo voy a hablar conjuntos, ¿de acuerdo? No, conjuntos no. Venga. No, vamos a hablar primero de Dead or Alive 5. Que... Y luego vamos a hablar de Virtua Fighter. Además, esto, vamos a hablar... Final Showdown. Vamos a hablar combinado del Dead or Alive 5 por un motivo concreto. Sí, porque no hemos jugado los dos. Claro, y la señora Flo se tiró, ella es profesora, y se tiró todo el fin de semana de evaluaciones. Eso quiere decir que yo me cogí el juego... Hostia, la de pajas que te habrás dado. Bueno, eso cuando ella miraba a otro lado, pero vamos. Básicamente me he pegado una viciada a este juego bestial. Lo cogí desde el principio, me saqué 31 platinos de 50 o de 40 y tantos que tiene. O sea, trofeo. Digo, trofeo, sí. Platino, digo, hostia, macho. Va a superar a Claudio de PRN en un momento. Mundo. No, pero vamos, cuéntanos, ¿de qué va esto? A ver, Doha es la quinta entrega de una saga de la cual no he jugado las cuatro primeras y me he ido directamente a la quinta. Ajá. Con lo cual, me he perdido el pasado de los personajes, okay. Lo cual no ha tenido mucha influencia a la hora de desarrollarse lo que es la historia de el juego. A ver, antes de hablar de juego, me gustaría decir algo. Por favor, no jugarlo delante de las novias, no jugarlo delante de las mujeres, porque van a decir, tú eres un cerdo, ¿qué haces mirándole a esa tía las tetas? No, yo estoy, ¿qué haces mirándole el juego culo? De lucha. Mira esos labios carnosos para comer pollas, ¿cómo te ponen? Hijo de puta, ¿eso que es un juego o es para...? A ver, no son para comer pollas, son para defender opiniones. Ya, las pollas no les gustan a las mujeres, ¿verdad? Les dan asco. En el juego eso no es algo que se vea reflejado. Yo he visto reflejado en varios momentos mujeres dejar caer sus pechos sobre la barra del bar, sobre la mesa de billar. Hay una escena en concreto hacer así, bestial. Se ve así un tambaleo de teta, así como se mueve la carnecita. Pero no es que sea casualmente un... No, es que es un juego para ponerte cachondo todo el puto juego. Entonces, todo el puto juego no, pero hay un par de momentos que yo reconozco que digo, madre mía, esta escena... A ver, tú porque estás enamorado. Ajá. Entonces ya no te das cuenta de los bellezones que hay metido. Porque es que unos culos, sobre todo unos pechos, unos labios, unos ojos, unos contornos, que dices tú, su puta madre, los japos estos han creado este juego para poner cachonda a la peña. No me digas que no. No me digas que no, porque me cabré contigo. Podría ser más brutal todavía. Sí, pero porque entonces, macho, es que das una pata y se te ve la raja del coño. No me jodas, ¿cuál es el siguiente nivel? Ahí me dice que se te ve casi la raja del coño. Ya, pero no, hostia, no. Vamos a ser un poco cívicos. Es decir, una cosa es erotismo y otra cosa es pornografía. El juego, cabe resaltar, que no es pornográfico en ningún momento. No, para nada. Pero, hombre, su puntillo ahí a veces, de calentura... Ellos follan, pero se follan dando leche. Porque, vamos, dice, te voy a follar a hostias. Pues eso es lo que hace. Yo sí que he tocado el Dead or Alive 3 y Dead or Alive 4. Y es verdad que el tema de, sobre todo, de los pectorales ha sido... No, perdona, se llama pechos. Sí, de los pechos. Pectorales es lo que yo tengo y tú tienes. Oh. Pectorales. Vale. Tú, no le digas a una tía, ay, qué pectorales más bonitos. Nina, qué pedazo de tetas tienes. Te las comía todas. Tampoco lo estoy diciendo por ahí, yo soy un caballero. Pero no, tú a tu novia no dices, te voy a comer todas. Yo lo que le diga a mi novia... Bueno, me callo. Pero eso, que antes no se explotaba tanto el tema del sex appeal de las luchadoras. Siempre estaba ahí latente. Pero es una cosa que ha ido creciendo. De la entrega... Ha ido creciendo, sí. De la entrega 3, luego en la 4 sí que pegó, es un acelerón. Y en la 5 ya directamente el Team Ninja, el equipo desarrollador, que decían, hemos diseñado una tecnología especial según la cual podemos calcular un movimiento natural de el pecho de las luchadoras. Es que es cierto, es que es increíble. Una polla como una olla. Yo jamás he visto tetas moverse con vida propia arriba y abajo, como y la tía está tranquila y parada, y las tetas que no paran de moverse. No, eso no es verdad. A ver, tú te estabas pajeando, entonces pensabas así con el movimiento de la teta. Hay momentos, hay un personaje, una rubia con unas tetas muy grandes, ¿la que francesa? Se llama Elena, sí, que va con unos escotes bestiales. Sí. Hay momentos que ella está parada y lleva pues medio minuto en la misma posición y las tetas se siguen moviendo. Pero es que, tío, tú. Respiraste y te vibra el corazón. No. A ver, esa no tiene un corazón tan ¿te gusta grande. O no te gusta? Claro que me gusta. Vale, pues una vez que hemos hecho una introducción de que el juego es muy erótico, muy sensual y tiene mucho sex appeal, vamos a hablar del juego. Mira, ¿no? La parte en la que decimos que es un juego de lucha. Llevamos como 15 minutos hablando de las tetas de las luchadoras. Entonces, eres tú, que eres un enfermo. Claro, mental. Entonces, vamos a hablar un poco. Para el que nunca haya jugado a Dead or Alive, yo, ignorante mío, digo, Dead or Alive, qué guapo, Dead or Alive. Esto tiene que ser de zombies, de matar, tiene que estar... Y Dead or Alive, y luego me encuentro un juego de lucha. Y dije, bueno, pues, ya que lo he metido en la consola, pues voy a jugarlo. Tiene un modo historia simpático. simpático, porque los juegos de lucha pues no suelen tener mucha historia. No. Sin embargo, tiene una historia simpática que te lleva a un punto concreto del juego y a una resolución final. Sí, decir que la historia en sí, personalmente, desde el punto de vista de la narrativa, no es muy interesante. No. A mí no me parece interesante. Pero ¿sabes lo que le veo bueno? Y te lo digo de corazón, ¿eh? Sí. Lo que le veo bueno es que cuando termina la lucha te duelen los dedos, tienes tus 2 minuticos de descanso para recuperarte hasta la siguiente. Sí, y lo bueno es que la escena intermedia, los diálogos entre personajes y un poco el hilo conductor, es verdad que quizá desde el punto de vista del interés tuyo, pues a lo mejor no destaca mucho, pero sí que está bien producido, está bien hecho. Lo que son las cinemáticas, las escenas intermedias y demás, pues bueno, oye, se dejan ver. Está bien. Y de hecho, debo decir que es precisamente en esta escena donde vamos a ver no solo momentos muy espectaculares, sino también esos momentos de calentura de los que hablábamos antes, en los que algunos personajes intiman con otros y donde se va definiendo un poquito más sobre unos personajes que de otro modo serían muy planos, ¿no? Tú a veces dices, el payo este misterioso, ¿quién es? No, es que te o la tipa esta que parece que es una Terminator, ¿quién es? O la francesa esta tetona que yo he dicho. Y en ese sentido sí que se crea una imagen global bastante buena de los diferentes personajes. Decir que hay algunos que no aparecen tanto. De hecho, hay un par que yo no sé si aparecen en la historia. Sí, hay un par, el viejo. Y, y la mariposa, la que hace lucha libre, que debutó en Dead or Alive 4, yo no sé si sale en la historia. Yo juego con ella en el online, pero no me acuerdo. Es que yo no recuerdo haberla. La historia cubre a la mayoría de los personajes. Si no a todos, yo diría que a todos, pero bueno. Uh-huh. Tampoco pondría la mano en el fuego. Pero oye, es una historia que sus cuatro orillas. Tiene. Y si, eso sí, no te follan en ningún combate. Si te follan, tienes que repetir. ¿Te follaron? A mí sí, en alguno que otro sí. Bueno, es verdad, al final es que la dificultad va subiendo al final. Y si quieres cumplir los requisitos del combate, es decir, para que te den los extras, te pueden follar bastantes veces. La historia tiene un rollo entretenido y es que la propia historia te hace de tutorial muchas veces. Y es que te va poniendo pequeñas misioncillas o pequeños objetivos a cumplir dentro de cada combate. Correcto. Que te van desbloqueando extras, ¿no? Así es. Entonces, pues, pueden ser desde 3 derribos o 3 megacombos. Y la cosa es que está genial porque te enseña a jugar. Hay momentos en el que se te puede ir la cabeza y decir, a tomar por culo, ya no quiero seguir. Cuando empiezan las combinaciones complicadas, P con K, con no sé qué, y más cuando estamos acostumbrados a X, triángulo... Eso está mal hecho. Entonces, porque no es claro. Dices, hostia, ¿dónde tengo que darle? Y al final te vuelves loco y te tienes que ir a ver el mando donde están esas teclas para realmente luego aprenderlo. Decir que el juego mola mucho porque este juego lo comentó Salva en el programa. Tiene un esquema de control sencillo y es que botón de puñetazo hay uno. Sí, sí, el triángulo. Botón de patada hay otro. Está el botón de agarre y el botón de cubrirse. Y lo demás es inclinaciones, combinaciones de botones y tal. Pero es todo muy fluido. Y a mí me pasa una cosa con los juegos de lucha. Me suelen rayar, especialmente los de Capcom, con combinaciones bestiales, counter, no sé qué. Aquí, si tú te pones desde el principio más o menos, te haces la historia, practica un poco, te pones los combates en una dificultad un poquito más alta, se puede jugar. Tú luego vas, incluso te vas al online y puedes ganar combate. Sí, yo de hecho te he ganado. Sí, sí, nos echamos unos cuantos combates y oye. Dead or Alive 5, además, aparte de la historia, tiene otros modos de juego. Sí, tiene muchos juegos. Tiene un modo arcade, que es como se jugaría en una recreativa a 8 combates. Decir que hay... No sé si son 7 u 8 dificultades distintas. Sí. Tiene desde muy fácil hasta muy difícil. Uh-huh. Tiene también un modo Time Versus Attack. Time Attack, contrarreloj. Que es un contrarreloj. ¿Mm? Con sus marcadores online y todo esto. Luego también, ¿qué más tenía? Había un montón. A ver, había otro modo más. Bueno, tiene el modo versus, que el te da un trofeo si te hacen más de 100 combates en modo versus. Luego también tiene un rollo, por ejemplo, en los modos de juego estos que no son la historia, que son siempre suelen llevar algún trofeo aparejado, ¿no? Uno, por ejemplo, el modo arcade, pásatelo una vez en cualquier dificultad y te dan un trofeo de bronce. Pásate el modo arcade en todas las dificultades y te damos uno de plata, ¿no? Que eso es más de carrera de fondo. Pues tú, mientras que estás jugando a ese modo arcade, puedes recibir invitaciones de gente a echarte un combate con ellos. Y pues de repente le das al select, ¡pum! Y te echas un online con un invitado. Eso es como si estás en la recreativa y alguien te echaba la moneda y se la picaba contigo, ¿no? Así es. ¿Y qué te ha parecido en online? El online me ha parecido muy divertido. Me lo he pasado bien. He ganado algunos, he perdido otros sin tener ni puta idea. Pero puedes elegir muy bien tus personajes, coger el que más vaya con tu estilo de lucha y tus habilidades. ¿Quiénes son los que más te han gustado? Pues a mí los que más me han gustado es el Barba, que hace como de luchador de lucha de mexicana. Lucha libre. Sí, lucha libre. El wrestling. Pero que es el padre de una de las Tina, chicas. Que vaya unas tetazas tiene. Has visto la Tina. Entonces jugaba bastante con ese. Y luego me gustaba probarlos todos. Porque cada uno tenía unas características. Ajá. Entonces pues yo probaba. Pues probar a ver cuál me gustaba más y con cuál daba más hostia. Ok. Y hay que decir que está muy bien porque el online lo pueden montar partidos privados, partidos online, diferentes tipos de... De hecho, yo que no suelo jugar mucho al online, tú y yo nos echamos unas partidas y lo pasamos bien. Más o menos la cosa quedó ahí un poco igualada y eso, pero oye, decir de mis personajes, a mí me ha gustado bastante una china que se llama Lei Fang. Que además tiene... ¿Qué pasa? Nada, Lei Fang. Una pregunta que tiene que salir en este programa. Pedro, ¿qué? De los personajes, ¿quién te pone más cachondo? A mí, yo te lo voy a decir, a mí la del pelo blanco. El pelo blanco... ¿Qué dices, tío? Me pone cachondo. Y Tina también. Porque la rubia siempre me ha molado. ¿Sabes lo que pasa? Que soy muy malo para los nombres. Entonces no me acuerdo, tío. Porque como nunca lo he jugado a estos juegos, pues no podría decirte. Ahora, tienes para elegir. Ok. Vale. Más. Este juego, ahora mismo decir que está disponible para descargar de forma gratuita si soy usuario del servicio PlayStation Plus. Yo por un juego como este me hago usuario del Plus. Está muy chulo, muy chulo. A mí me mola y de hecho, habiéndolo jugado y ya pudiendo opinar bastante bien, porque yo a esto le he dedicado unas cuantas horazas, bastante, yo creo que sus 20 pavos los pagaba. A ver. Yo 20 pavos los pagaba, Pedro. A ver, al ser un juego de lucha, yo 10, 15 pavos. Pero ya me ha subido a 15. Pero tía, he dicho 10-15 pavos. Pero el juego es verdad que sin ser tampoco una ruptura bestial con respecto a la cuarta entrega, está bien hecho. Sí, a ver, es un juego que merece la pena. Molan, tienen un montón de trajes, un montón de combinaciones, de posibilidades de personalizar. Y oye, chulo. Está muy chulo, muy chulo. Yo desde luego si lo recomiendo del Plus y lo tenéis, vamos, hay que darle una oportunidad. Sí, bajarlo, jugarlo un ratito porque lo voy a pasar bien. Y sin a las malas, si no os gusta la lucha, pues siempre tenéis carnaza. O os gustan las tetas o os gustan los tíos, que también salen bastante musculosos. ¿Los así tíos que... qué tal están? Hay algunos, a mí por ejemplo el negro me cae mal. Pero si es una pija reír, tío, el negro. Pero no es guapetón. A ver, ¿tiene que ser guapo? Bueno, las tías, ¿has visto alguna fea? Las hay muy niñas, tío. Que podrías pensar que es bueno, tu hermanita. Y hay más de un enfermo que seguro que no le importaría follársela. Ya, pero bueno, yo no me meto en la mente a los demás. Ajá, yo al menos me meto en la mía. El negro es una pija a reír. Sí. Que no es guapo, coño, pues es feísimo, que le vamos a hacer al pobre crío. Pero una pija a reír, lo loco que está. Exacto. Es una paranoia. Debo decir, Pedro, ¿tú has oído hablar de Dead or Alive Extreme Volleyball? No, pero no me puedo imaginar. Bueno, pues. Ese negro es Zack. Pues el negro ese convenció a todas las luchadoras del juego para que se lo fuera. Para que se fuesen a una isla privada que se llama la isla de Zack a participar en un maravilloso torneo de voleibol. Nada, igual que aquí más o menos. Pues, no vamos a decir spoiler. Ahí es donde la calentura de la serie fue bestialmente explotada. No me extraña. Y más de uno jugó al juego con una sola mano. Bueno, ahora quiero, en contraprestación, hablar de mi último juego. ¿Contraprestación? What the fuck? En contraposición. Ok. ¿Está claro? Uh-huh. Contraposición. Es que lo había oído mal. Quiero hablar... No, es que lo he dicho mal. Quiero hablar de Virtual Fighter. Tú dices que Five Showdown... Final Showdown. Final Showdown. Vale. Igual que he dicho que Dead or Alive 5 está bien, es un buen juego y divertido... Uh-huh. Este no me ha convencido. A ver. Llego de un juego con erotismo, con una pequeña historia que te entretiene y te hace pasar el rato y descansas entre batalla y batalla, con una estética muy cuidada, y me encuentro con un Virtual Fighter donde no hay ningún modo historia. No hay ninguna mierda de diálogo, nada más que cuando te ganan a mí no me hables así, gilipollas. Y no te dicen nada más. Y en el que sí, tienes tus luchas, pero no me ha llegado. Es decir, yo sé que un juego de lucha es un juego en el que primero te tiene que gustar la lucha, te tiene que gustar hacer combos y movimientos, y a partir de ahí, pues coger un personaje que más o menos lo controle y luchar. Vale, hasta ahí muy bien. Este juego es un pelín más exigente. No, déjame que hable. A ver. No es más exigente, porque también lo puedo jugar muy fácil o muy difícil. Tú pones tú la exigencia. Si quieres coger nivel para competir a nivel online, vale. Ahora, tú juegas la historia, que no existe, es decir, juegas con un personaje, juegas con otro, vale. Acaba, porque al final son 6 combates y se acabó. Pero no está el modo ese de ir subiendo de nivel conforme... Me están mirando con cara rara. Yo es que he jugado al Virtua Fighter 4 y le he echado muchas horas. A ver, yo de hecho le he echado una hora y no le voy a echar ni un minuto más. Este juego lo regalaron en el Plus en su día, hace un tiempo. Y pasa una cosa con esta saga. Los Virtua Fighter no le gustan a todo el mundo. Yo una vez, cuando hace muchísimos años, con el señor Rosa, cuando todavía no era el señor Rosa, que era Antonio, mi amigo Antonio... una vez estaba con su primo y siempre les decía: es que la lucha esta es una lucha muy distinta, esto es una lucha estratégica, porque en este juego no es como en otro, en este juego especialmente cubrirse es determinante. Saber cubrirse y saber cuándo contraatacar es muchísimo más determinante que en Dead or Alive, que en Dead or Alive, en el online es cuando te tienes que cubrir, o en niveles de dificultad más altos es cuando te tienes que cubrir. Aquí te tienes que cubrir casi siempre. Sí o sí. Pero, a ver, yo que no soy jugador de juegos de lucha, no me ha llegado. Igual que Doha 5 me ha llegado y este no me ha llegado. Y luego, ¿qué es lo que más me ha jodido de este juego? Me he ido al online, me he tirado 25 minutos y no he conseguido luchar con nadie. Debo decir, para ser honesto, que en Dead or Alive 5 tampoco es fácil encontrar... Hostia, pues yo siempre partida igual. No digo igualada, yo he encontrado partidas. Ya, pero aquí, porque le daba partida rápida. En igualada a veces... Aquí partida rápida, ninguna. Es decir, macho, que me he tirado 25 minutos perdido. Hay una solución para eso, que es que en www.confesionesdeunjugador.es te vas al subforo, no sin mi sparring, y quedas con y alguien. Y quedo con la peña para jugar. Para echar unas partidas. Pues sí, es una opción, pero la verdad es que cuando uno dice, pues. Porque para mí los juegos de lucha son. Voy a jugar 15-20 minuticos. Sí. Voy a echar un par de luchas. Si cuando voy a luchar resulta que no tengo gente para luchar, pues te me corta el rollo. Ya. No, pero esto, por ejemplo, es más divertido también si va al online. Yo en estas cosas me gusta jugar con colegas. Porque a mí, para que me apaleen sin más. A nadie le gusta, ¿no? A nadie le gusta. No, pero bueno, mejor que me apalee un colega. Sí. A nivel de trofeo esto, que... Fácil. ¿Sí? Yo, vamos, le digo una hora y pico y de los 8 que tiene... ¿Solo 8? Sí, tendrá unos 8, 9 o 10 máximo. Sí. Pues me habré sacado 6. Ya. Yeah. Así con la punta del capullo. Ok, ok. El resto, pues, son de currárselo. Mira, hay una cosa que antes no hemos dicho del Dead or Alive 5, que está muy bien hecha. Es el tema de los estilos de lucha de cada personaje. Así están es. Muy bien definidos. Están desde el típico karateka, está la típica china que hace ahí su arte oriental, no sé cómo se llama, el que sea. Luego están los de lucha libre, Tina y su padre, que por ejemplo están muy definidos, o la mariposa con un estilo a los Rey Misterio. Luego hay una que un pelín machorra, pero también está muy, muy buena, que tiene un estilo de lucha a los MMA, a los Mixed Martial Arts. Ajá. Que también están muy chulos y están muy definidos todos los estilos, y además es una cosa que queda bastante en patente. El Virtual Fighter también, porque el luchador de sumo no tiene nada que ver con otro tipo de luchadores. ¿En este? No conozco los personajes. Vanessa es una negra con el pelo blanco que hace kickboxing y pega unos castañazos, que no, es genial. No lo sé, no te puedo decir ni que sí ni que no, porque no juego con todos los personajes. ¿Y en cuanto a variedad de personajes? No había tantos como en el Doha. No sé cuántos hay, pero no había tantos. Ok. Y luego, para terminar, me gustaría decir que he estado escuchando a The Killers. Oh, yes. El último disco, que sigue sin engancharme, no sé por qué. No te engancha. No termina de enganchar. ¿No te gusta siquiera la canción del principio, la de Flesh and Bone? Sí, hay varias que están bien, pero no me enganchan como otros discos del pasado. Ya. Para mí no está al mismo nivel. Lo cual no quiere decir que son mal discos, sino que no me enganchan. Yo tuve esa sensación, lo que pasa es que ya, por acostumbrarme, por haberlo oído muchas veces, pues ya te gusta. Sí, el síndrome de Estocolmo. Te iba a decir algo, pero me callo. Y no, que con esto y un bizcocho me voy a comer un chocho. Pues ya está. ¿Y qué pasa con mis 15 segundos? Es que voy a comer un chocho ahora, venga, no te preocupes. Ok. Pon la cortinilla. Bueno, Pablo, empiezan tus 15 segundos de gloria. ¿Te has quitado los restos de chocho que tenías por ahí en la boca? Qué rico. ¿Qué chocho si no hay ninguna mujer? Yo qué sé, tú sabrás. Me iba a ver un poco Doha, pero al final me cago la gana. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos hoy? ¿Dónde tú quieras? Este chocho tiene mucha forma de galleta, ¿eh? Qué rica. Pues mira, vamos a hablar de videojuegos. No me digas. Sí. Yo pensaba que íbamos a hablar de fútbol. No, ¿qué quieres hablar algo de fútbol? No, sí. Quiero destacar las últimas semanas que ha hecho uno de mis equipos favoritos, que es Real Madrid. Ajá. Con esas dos victorias sobre el Barça, haber pasado la eliminatoria en la Champions League, y la verdad es que estoy muy contento a nivel de fútbol. No solo eso, sino que mi Murcia también ha empezado a ganar algún partido, a empatar alguno. Mientras que no descienda. Así que estoy contento con tal y como va la cosa futbolera últimamente. Bueno, decir que con el tema del Barcelona todavía no está todo perdido. Que de repente, tres partidos malos, es verdad que todos han sido contra el máximo rival, pero oye, ¿todavía hay esperanza? Hombre, si se opa la liga, macho, este año es para pegar una paliza. Sí, no, pero vamos, de momento no tiene pinta. Si te parece. Me parece. Vamos ya, a hablar ya de dejamos el fútbol. ¿Qué? El fútbol, oye. Algún día hablaremos del FIFA de nuevo. Venga, vamos a hablar de otro videojuego. Mira, vamos a mirar al futuro. Me pone. ¿A ti te gusta mirar al futuro? A mí sí. Cuando uno mira al futuro, a mí una cosa que me gusta mucho son las películas estas de futuros trastornados, futuros distópicos. ¿Te mola? Me mola. A mí, por ejemplo, el rollo ese de películas como The Road o Hijos de los Hombres, que muestran visiones no demasiado lejanas de cómo podría ser una sociedad jodida por X circunstancias, ¿no? Y hoy vamos a hablar de juegos que van en esa dirección. Venga, vamos. Mira, vamos a empezar con un título. Bueno, esto está muy jodido, pero los desarrolladores. Voy a hablar de un título que se llama Aquakitty Milk Mine Defender. Cágate, lorito. Vamos a empezar por lo suave. Esto es un título incluido dentro de... ¿Tú sabes lo que es PlayStation Mobile? Sí. ¿Qué es PlayStation Mobile? Pues PlayStation Mobile son juegos simples que puedes jugar en dispositivos móviles. Efectivamente, esto está promovido, evidentemente, PlayStation Mobile por Sony, y nos permite, es una especie de market de juego para teléfonos de Sony, como los Xperia, y para PlayStation Vita. Ajá. Hablando de futuros devastadores, en este juego nos encontramos... vamos a ver la traducción un momento. A ver, Pedro, con tu inglés delicioso, tradúcenos el título al español. Eso es muy difícil. Venga. Aquakitty Milk Mind Defender. Vale, vamos a traducir. Pues eso es como... el defensor de mina de Kitty de leche y de agua. Kitty es un gatito. Ya, pero... Aquagatito. Bueno, hay futuros jodidos. Y mira, hay un futuro tan jodido en el que los gatos se quedaron sin leche. Tú sabes que a los gaticos les encanta la leche, ¿no? Qué mala leche, ¿no? Pues la peor. Le saca el rabo y que toma no, no, leche. No, pues qué va, así no se resolvió el asunto. Los gatos se pusieron las pilas y en ese futuro alternativo decidieron... atacar a la vaca. No. En la tierra, en la superficie de la tierra, no quedaba nada de leche. Estaba todo seco. Y los humanos, al parecer, también. De hecho, no sé si quedaban siquiera humanos en este futuro alternativo, ¿no? Pero los gatos, en vez de dedicarse a llorar y a maullar, dijeron, vamos a hacer lo que sea para conseguir leche. ¿Y qué hicieron? Se metieron en trajes de buzo a los Bioshock y se metieron en el fondo del océano a ver si ahí había leche. Y cágate, espera, Pedro, que esto es mejor aún, en las profundidades y cavando y minando la superficie, o sea, el fondo del océano, encontraron que en las profundidades de la Tierra había leche. No me digas. A mí me encanta cuando me quedo sin leche. Cuando en una tarde o en una noche te has corrido 4 o 5 veces y ya no te sale ni una gota y te tiembla el cuerpo. Bueno, pero eso ya no sería un futuro distópico. Asumo que no, eso no, lo vives con agrado, ¿no? Es una realidad. Sí. Es decir que... Under the sea, we find the milk, under the sea. Sí, bajo el mar, busco tu leche, ta ta ta ta ta ta ta. ¡Qué fuerte! Pues sí, pues mira, este juego, de momento nuestros oyentes dirán, ¿qué coño me está contando Pablo? Pues sí, estoy hablando de un juego de gatitos mineros que se dedican a sacar leche de las profundidades de la tierra. ¿Qué pasa? Hasta ahí nadie parece oponerse, solo nuestros oyentes que no dan crédito. Pero, sin embargo, en este juego aparecen unos enemigos, que son unos peces robóticos, que quieren encargarse de que eso no suceda, Pedro. Qué putada, como siempre. Bueno, hasta ahí todo locura y una mera excusa para lo que nos vamos a encontrar. ¿A ti te suena un título que se llama Defender, de los 80? No. Bueno, pues hay un título que se llama Defender, en el que unos humanos iban a un planeta y lo colonizaban, ¿no? Había unos alienígenas con malas pulgas que eso no se lo tomaban bien, entonces venían platillos volantes que venían a llevarse a esos humanos y venían a llevárselos, ¿no? Entonces tú eras una nave que básicamente lo que tenías que hacer era eliminar esos platillos que venían a llevarse a los humanos. Ajá. Y te pasaban la pantalla cuando había eliminado todas las amenazas que venían y tal, ¿no? Así sucesivamente y cada vez más difícil. Pues imagínate esa jugabilidad de shooter en dos dimensiones llevada al fondo del océano. Básicamente es eso. Tú tienes, en vez de humanos, unos gatitos mineros en el fondo del océano y unos pececillos que se los quieren llevar y sacarlos a la superficie, ¿no? Ajá. Unos pececillos robóticos. Bueno, pues tú eres... encarna el papel de una especie de gato pirata con un parche en el ojo que va montado en una especie de mega submarino de la hostia y tienes un pequeño HUD, un pequeño mapita que te dice, vale, aquí están los gatitos mineros y aquí es donde están los enemigos y tú en cualquier momento puedes ver cómo viene uno a llevarse a otro y están en peligro, entonces tú tienes que correr en ese momento hacia la zona esa y liberarlo. Si tú ves... básicamente, esto funciona que los peces sujetan al gato, se lo van llevando a la superficie lentamente. Entonces, tienes que correr. Una vez que tú te has cargado al enemigo, el gato baja y vuelve a su posición. Es básicamente cargarte a todos los enemigos y que no se lleven a ninguno. Si se los llevan a todos, pierdes la partida. Si te cargas a todos los enemigos, pasas de nivel. Muy bien. Si se han llevado a alguno, pero queda algún superviviente y te has pasado la pantalla, pues has sacado menos puntuación, menos estrellas, ¿no? Y así durante unos cuantos niveles, que no son muchísimos, pero para unas cuantas horillas, más o menos, un esquema tan sencillo y en la pantalla de Vita funciona bien. La dificultad y el ritmo de la acción, la velocidad a la que se van llevando a tus gatitos mineros y demás, cada vez es mayor y cada vez más vibrante, y hay momentos en los que ya dices, hostia, esto hay que repetirlo varias veces. En las primeras pantallas, pues vamos, introducción, te lo pasas bien. Mola mucho que, al contrario que Defender, que contaba con unos gráficos muy básicos, rollo Atari o rollo recreativa primitiva, aquí hay una estética de 16 bits muy molona, que además compagina bien con el hecho de que, pues eso, todo es como muy pixelado, pero siempre rollo 16 bits, que si tiene que haber explosiones o diferentes tonos para definir el tono del océano, o distinguir a los enemigos, todo eso está bien y es muy bonito, es muy seductor y está bien reflejado en la pantalla de PlayStation Vita, que es donde yo lo he jugado. Es gratuito, ¿verdad? Esto estuvo gratuito durante una semana. Ajá. Como parte de la iniciativa esa de 6 semanas de regalos de Año Nuevo, que había veces que decía, coño, estamos ya a mitad de febrero, ¿qué me estás contando, no? Pero, bueno, oye, pero si es gratis, no me jodas. No, está clarísimo. Tiene una música rollo chiptune, así simpática. Uh-huh. Y oye, gratis. Y si lo bajaste y en su día y tenéis una Vita, os recomiendo echarle un vistazo. Ahora de pago, yo creo que está en torno a 3 pavos y medio. ¿Merece la pena? A 3 pavos y medio, lo que te he contado, ¿a ti te resulta seductor o no? No, si fuera gratis, sí. No lleva trofeo. Porque los títulos de PlayStation Mobile no llevan trofeo. Pero, si lo llevase, lo mismo. Si valiera 0,79, pues a lo mejor luego. A ese precio estaría genial. Pero oye, como título y como diversión y estética y demás, lo veo muy chulo. Uh-huh. Me gustó un montonazo. A ver, Perico, ¿seguimos mirando al futuro? Venga. Bueno, ahora te voy a hablar de un título español. ¿Cuál? Se llama La Gran Fusión. ¿Coño? Y yo quiero que te pongas más o menos en tu piel. ¿Y de qué va eso? Y me diga, a ver, ahora mismo, ¿cómo está la situación en el mundo y en España? Jodida. Muy jodida. ¿Por qué? Pues porque hay una crisis a nivel mundial muy acentuada en España. Vivimos en un país lleno de sinvergüenza y chorizo, de gente déspota que maneja, roba y hace a su antojo y mira sobre todo por sus intereses y no por los del pueblo. Ok, pues de ahí parte esto. Y esto va a ser una sátira o crítica muy dura, uh-huh, a toda la situación que estamos viviendo ahora y una mirada de años al futuro a cómo podríamos acabar. ¿Cómo vamos a acabar? La historia. Vamos a empezar diciendo de qué va este juego. La Gran Fusión es un título que está disponible para dispositivos móviles y para tablets. Creo que está en iOS y también está en Android. Esto es una aventura gráfica de la vieja escuela al más puro estilo point and click, como las de LucasArts. A ver, quiero hacer un inciso. Hablando sobre este tema, el mundo se acaba. Fumata blanca, habemos papa en este momento de grabación del programa. Bueno, tenemos nuevo papa. No me haga hablar del tema de los papas. Los más de 1.200 millones de católicos ya tienen un nuevo líder espiritual. Así les va a ir. Prosigamos con el fin del mundo. Es que está empezando, te lo estaba contando. Simplemente porque son noticias en directo. Bueno, La Gran Fusión, entonces, lo que digo, es una aventura gráfica. Esto va rollo point and click, que ya sabes cómo se resuelve en los tablets, ¿no? Sí. ¿Cómo se resuelve? Con point and click. Vale, pero que lo haces con el dedo. Aquí lo que pasa es que es verdad que he hablado de una cosa muy dura que está pasando ahora mismo, que es el tema de la crisis, pero combinado con buen humor y el rollo y la crítica y el espíritu español. De hecho, tú esto lo juegas sin tener ni idea de dónde sale y tú dices, esto por cojones tiene que ser español. Y se le nota, ¿no? Esta propuesta nos viene de un estudio valenciano que se llama Loading Home, que hicieron en su día un título ya para móviles que yo comenté en el programa, que se llama The Passenger, que era también para móviles y tablets, ¿no? Lo bueno que tienen los tablets es que aparte de lanzar 1000 juegos clónicos de estos de unir gemitas, fichitas y demás, ajá, van recuperando géneros clásicos como el tema de la aventura gráfica, que aquí encuentra una segunda juventud, y títulos, por ejemplo, como Yesterday, o aquí lanzado... Yesterday fue lanzado aquí como New York Crimes, y... has cantado. Yesterday, all my troubles are so far away. Yesterday fue lanzado como New York Crimes, dijiste. Sí, pues eso era una aventura gráfica. Y salió precisamente luego en... Sí, sigue, sigue. Sabes que es difícil intentar explicar algo cuando tú cantas, ¿verdad? Yes. Carry on, please. Vale, bueno, pues Yesterday salió en PC. Salió a 20-30 pavos, pero sin embargo luego lo sacaron a 4 en Android y funcionó muy bien. En iOS también y funcionó genial, ¿no? Entonces, pues, el tema de la aventura gráfica invita a que el género este, que está un poco perdido, aquí encuentre una segunda juventud, ¿no? Además de eso, lo bueno es que, como tampoco suele... no suelen ser unos desarrollos especialmente caros y eso, pues... No, point and click siempre más... El rollo independiente también hace que a veces pues resulte fácil triunfar, ¿no? Bueno, pues la gran fusión va de un tipo que un día encuentra... él se dedica a desarrollo, investigación y demás. Trabaja en una empresa privada y... desarrolla una tecnología para hablar como por holograma. ¿Cómo qué? Como por holograma, por teléfono móvil, mandar holograma al estilo de la Guerra de la Galaxia. ¿Tú te acuerdas cuando la princesa Leia grababa un mensaje? Sí, sí, sí, y salía un holograma. Ufo, así a, pues azulica. Él llega y dice, he terminado este proyecto, he conseguido por fin después de años la compañía hacer esto, y dice, no da igual porque te vamos a echar a la calle. Una reestructuración y te vas a tomar por culo. Y no nos interesa tu idea. Qué interesante, como la vida misma. Como la vida misma, no nos interesa tu idea. 10 años más tarde nos encontramos a un Max totalmente desaliñado, que es como se llama este hombre, y básicamente lo que nos encontramos, te va contando en esa escena inicial el cambio que ocurre en 10 años en la sociedad, ¿no? Una sociedad en la que se decidió optar por un movimiento económico que se llamó la Gran Fusión, que lo que dijeron es, para no empeorar la calidad de vida de los ricos, lo que vamos a hacer es, vamos a fusionar la economía y lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar la clase media. Y los muy ricos vamos a ser un 2% de la población mundial... Uh-huh. Y los demás vayan a ser pobres, muy pobres. Uh-huh. Y vamos a desarrollar una estructura económica que nos permita abusar de los pobres y los ricos puedan tener una vida muy especial en secciones y en ciudades aparte. Uh-huh. Max no era uno de esos privilegiados y vive en una sociedad absolutamente deprimida en la que un billete de metro, sin ir más lejos, cuesta 50 euros. Joder. Y evidentemente hay un jefe en la otra ciudad que es el dueño de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad está muy segmentada en zonas y los abusos son bestiales en cualquier momento, ¿no? La gente vive casi en la indigencia y hay cosas hoy en día que dicen, madre mía, que son como de cosas oscuras y de mercado negro, pero aquí la venta de órganos está a la orden del día. Hay antiguas compañeras de clase y que han estudiado ingeniería y que eran brillantes, que ahora se ganan la vida como prostitutas. Aquí se han invertido cifras astronómicas, por ejemplo, en detectar y erradicar cualquier rastro de infracciones de copyright. Ajá. El tema de la lucha contra la piratería está muy, muy encima, pero ha llegado un punto en el que la gente, como ya no tiene dinero y se ha abusado tanto de ello, no gastan en videojuegos, y solo existen a lo mejor 6 o 7 videojuegos diferentes, que son las grandes superproducciones, pero por lo demás ya la gente no tiene acceso ni a eso, ni a la cultura, y por supuesto, si un billete de metro cuesta 50 euros, pues imagínate lo que puede costar una película o demás, ¿no? Entonces, La policía, por supuesto, está corrupta y es todo un futuro distópico horrible en el que podríamos acabar tal y como va la cosa. La cosa es que no termina de alejarse esto de por dónde podrían ir los tiros y la cosa se jodiese mucho, ¿no? Esto tiene mucho humor negro, sarcasmo, pero está basado en gran parte de los abusos y atrocidades que vemos en televisión o que estamos viviendo en nuestros derechos como trabajadores y como personas de la sociedad actual, ¿no? La cosa es que, por las circunstancias, este personaje empieza su historia, un día normal, y le llega un disco verbatim regrabable que contiene la última copia conocida del videojuego Pong. Uh-huh. El Pong, ¿no? Una serie de catastróficas desdichas van a hacer que el Max este acabe en mil aprietos precisamente por tener ese disco. Aquí vamos a tener que ir usando nuestro ingenio y nuestra lengua para llegar a buen puerto, ¿no? O básicamente al final de la aventura, lo que ocurra antes, ¿no? El sistema de juego es point and click. Está mejor resuelto para ver los juegos en tablet que en juegos como Machinarium, que también lo jugué en Android y era injugable, ya que aquí tenemos la opción de que sean resaltadas zonas específicas con las que se pueden interactuar. Esto es una adaptación que hemos visto en títulos como The Walking Dead, que si tú seleccionas esa opción te dice, ah, pues mira, puedes interactuar con este cajón que hay aquí, con el grifo que hay acá y con el frigorífico que hay allí, ¿no? Entonces, con eso ya más o menos te vas haciendo una idea de qué puedes coger o con qué cosas puedes interactuar, ¿no? Además, el juego, para que no te atranque, tiene como una especie de sistema de pistas. Las pistas están bien estructuradas porque hay veces que te da una idea de por dónde podría ir, te da a veces una segunda pista, que es un poquito más concreta, y ya una tercera pista que te dice exactamente lo que tendrías que hacer, ¿no? Entonces, bueno, algunas soluciones son un pelín disparatadas, pero con un poco de ensayo y error se pueden superar. Una cosa positiva es que los espacios y escenarios son contenidos y no son demasiado amplios, de modo que el juego se va abriendo de forma progresiva, ¿no? Y más o menos cuando ya has pillado determinadas conexiones, pues ya más o menos sabes hacia dónde tienes que ir y qué objetos tienes que combinar con qué, ¿no? Por lo menos no te vas a volver muy loco dando vueltas sin rumbo. Hay un par de momentos de atranque, yo me pasé el juego, que pues no sé si me lo pasé en unas 3-4 horas o así, ¿no? Pero bueno, tampoco es una cosa que diga, tengo que estar mirando las pistas o la guía a cada momento. A nivel visual, el título se ve muy español y a nivel artístico, los diseños te recuerdan en ocasiones a los de un Francisco Ibáñez, el autor de Mortadelo y Filemón, sí, o Rompetecho, pero un poquillo bajado de tono, con menos inspiración, ¿no? Era como los típicos, bueno, a ver, esto digo los típicos, pero no. Hay algunos diseños que son como humorísticos, como de feria, como caricatura, y es el estilo gráfico ese visual, que es como herencia de Ibáñez, pero sin serlo, ¿no? Y me recuerda un poco a eso. La parte técnica es muy modesta y los escenarios suelen ser estáticos, las animaciones suelen ser pues muy discretas, pero tampoco son lo importante en un título de estas características, ¿no? Aquí, todo eso no supone un problema ni un obstáculo a la hora de disfrutar de la historia, que básicamente es la gracia. Y sobre todo, aquí la gracia de la historia es que te vayan contando cómo ha ido cambiando la sociedad y que te vayan contando anécdotas, ¿no? Hay un momento en el que, oye, si movemos a lo mejor las piezas correctamente, puede ser que acabemos incluso en la zona rica y veamos las diferencias entre la zona pobre y la zona rica. Algunos personajes de la zona pobre te cuentan cómo se han hecho, cómo se han enriquecido y qué técnicas han utilizado, ¿no? Dentro de todo eso, mola que nos vamos a encontrar un montón de guiños y referencias a cosas tan dispersas como el Club de la Lucha, el videojuego Grim Fandango, a otros títulos de LucasArts como Loom, a los Pokémon, y a cosas que no voy a mencionar por no spoilear a nadie. Pero, por ejemplo, ¿tú has jugado a Half-Life? No. Hay un momento que hay un tío reparando el metro y tú necesitarías una palanca. Pues, ¿a quién se la pide? A un tío que tiene la cara de Gordon Freeman, el protagonista de Half-Life, que una de las cosas más destacadas y más icónicas de ese hombre es que lleva una palanca. Ajá. Son pequeños guiñitos a otro videojuego que hacen que, bueno, que la cosa esté ahí, ¿no? El juego está disponible en varios idiomas, pero se nota a la legua lo que he dicho, que esto es español y que esto está pensado, aunque llegue a otros mercados, pero yo creo que nosotros captamos muchas cosas mejor, ¿no? Lo que pasa es que eso, la historia veo que es accesible y verdaderamente cualquiera puede congeniar o conectar un poco con lo que nos están contando, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo con cosas como que el subdirector de una empresa acabe siendo un perro. Porque al jefe le encantan los perros y dice, en un momento de reestructuración el jefe decidió que el único en el que podía confiar era un perro y el perro es el subdirector de la empresa. Cuánta chorrada. Pero jefe loco, ¿quién no ha tenido o quién no ha visto? O Pedro. Sí, pero... Y un jefe que le va a preguntar una cosa y se le va a la cabeza y te habla de otra que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, hace lo que le sale a la punta del capullo. Pues básicamente eso está ahí, ¿no? Esto se puede jugar en un móvil, pero verdaderamente lo suyo es jugarlo en un tablet, básicamente por la comodidad de interactuar con los objetos de un modo fácil, ¿no? Como he dicho, es corto, en 2-3 horas te lo has pasado, pero esto ha estado de oferta en torno a un pavo. Y de normal, tú ahora mismo en Android te lo quieres comprar y creo que cuesta un pavo y medio. Ah, pues está bien. A un pavo y medio, una cosa que sabes que es española, que es una sátira de cosas que estamos viviendo, es una aventura gráfica, point and click, modesta, hecho por gente un poco que quiere hacer videojuegos y tal. Oye, yo en ese sentido lo recomiendo. Y sobre todo me sorprende eso, que cómo denuncian en algunos momentos, sin pelo en la lengua, gran parte de los puntos negativos de la sociedad actual y algunas medidas de represión muy gordas que a veces vivimos y que a veces ya incluso hay medios que nos dicen que como que son naturales, pero esto aquí dice, ojo, que como dejemos que nos sigan pisoteando, esto va a acabar mal. ¿Recuérdanos el título? Se llama La Gran Fusión, The Great Fusion. Entonces, chulo. Y Perico, a ver, vamos a hablar de más cosas. Ok. Vamos a hablar de un descargable. Un título que me compré en la rebaja navideña de Steam, que se llama I Am Alive. Sí, yo doy fe de que estás vivo. ¿Tú te suena I Am Alive o qué? Yeah. Pero es que si te canto me pega. Dios por Dios. Stayin' alive. Stayin' alive. Me suena eso. Saturday Night Fever. Wow. Bueno, I Am Alive es un título que está desarrollado por Ubisoft Shanghai. Tú sabes que Ubisoft tiene muchos estudios por el mundo. Sí. Está Ubisoft Montreal, Ubisoft no sé qué, Ubisoft Shanghai. Es que no me acuerdo de más. Pero sé que hay muchos. De hecho, creo que en el próximo Assassin's Creed, en el Black Flag, va a haber implicado 8 estudios diferentes en 8 países distintos de Ubisoft. Pues vamos a ver cómo sale. Pues eso es lo que yo pienso. Dicen que va a ser una versión muy adulta. Bueno, veremos. Bueno, el título este en concreto está desarrollado por Ubisoft Shanghai. Y esto estaba planteado en un principio como una cosa que iba a salir en formato físico. Uh-huh. Hubo problemas, hubo dificultades en el proceso de desarrollo que motivaron que al final se lanzase el año pasado como un título descargable. Esto estaba disponible inicialmente en Xbox Live Arcade, en PlayStation Network y creo que llegó un pelín más tarde a Steam. Yo voy a hablar de la versión de PC, pero las tres versiones son bastante equivalentes. Ajá. Decir que en Steam ha estado muchas veces, bueno, ahora después hablaré del precio, pero que ha estado baratito varias veces, y en PlayStation Network también lo han bajado de precio algunas veces. Bueno, este juego está ambientado también en un futuro jodido y alternativo, en un mundo posapocalíptico que está marcado por un desastre muy gordo, a escala masiva y global, que fue denominado como el evento. Básicamente, de repente, un día cualquiera, aparecen una serie de brutales terremotos que asolan la mayoría de ciudades del mundo, y aquí la acción tiene lugar en el continente americano. Estos terremotos básicamente destrozaron todas las infraestructuras que había, hasta el punto que el tema de recursos básicos como la electricidad o el agua eran lujo y que ya no existían y ya no estaban disponibles. Como consecuencia de esto, ¿qué pasa? Que las ciudades acabaron apenas sin energía, apenas sin recursos, y tienen zonas plagadas por polvos tóxicos que acaban con la vida del que pasa mucho tiempo por esa zona, ¿no? Ajá. Aquí los acontecimientos, lo que nos vamos a encontrar en un juego que nos cuenta básicamente la historia de un hombre que fue a hacer un viaje de negocio y justo le pilló el evento de por medio. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Que ha tardado un año de su vida en llegar a la ciudad donde estaban su mujer y su hija. Casi nada. Y ha tenido que ir a pie. Tú no vives eso. El juego empieza con la llegada a esa ciudad. Entonces, básicamente, entramos en la ciudad de Haventon y el juego comienza cuando llegamos y vemos lo que queda en nuestra antigua ciudad y vamos a una búsqueda que nos llevará, sobre todo, ¿tú qué harías? ¿Estás buscando a tu mujer y tu hija? Pues va a tu antiguo apartamento y a ver pistas que digan dónde están, ¿no? Vamos tras las pistas de nuestros seres queridos y tal. Pero ¿qué pasa? Que nos vamos a ir encontrando con supervivientes, pues, que necesitan de nuestra ayuda, ¿no? Entonces, bueno, ahí comienza un viaje que nos va a hacer interactuar con algunos personajes, unos más indefensos que otros, y bueno, la historia pues irá fluyendo. No vamos a contar más porque tampoco es lo importante. Yo creo que en este juego lo importante es el ambiente y la experiencia. Pero bueno, a lo largo de nuestro viaje vamos a encontrar pues restos de la ciudad, ¿no? Como el antiguo embarcadero, las líneas de tren, de metro, rascacielos que han sido pues básicamente destrozados, derribados, que están inclinados a veces uno encima de otro porque se cayeron. Y a veces hasta el punto de que, fíjate, la intensidad de los sucesos que tuvieron lugar en el evento, que nos vamos a encontrar entre dos edificios, a lo mejor un puto barco clavado en medio. ¡Qué guapo! Cosas que dices, coño. Entonces vamos a ir recorriendo entornos muy dispares y sobre todo, eso, esa ciudad vacía. ¿Qué pasa? No vamos a entrar tampoco en estos detalles, pero claro, como cualquier trama, a ver, aquí hay punto alto y puntos bajos. Lo que pasa es que hay veces que el juego tiene niveles en los que hay puntos, tiempos muertos, en los que a veces baja un poco el ritmo. Pero bueno, nuestro papel como un tipo que ha estado un año en la carretera hasta llegar a tu casa y tal, se asume que en ese viaje has sabido sobrevivir y te has defendido de todas las inclemencias que han ido surgiendo, ¿no? Además, este es un tío humano que busca precisamente los restos de su antigua humanidad, esa humanidad que implica a tus seres queridos, ¿no? Y lo va a hacer una persona sensible hacia las debilidades de otras personas y va a querer ayudarles. De hecho, uno de los coleccionables del juego es que a lo largo de la aventura va a haber personas en apuros que nos van a pedir ayuda, que van a necesitar algo que tenemos. Uh-huh. Aunque sea un botiquín, el último botiquín que a ti te quedaba, que te dicen, mira, estoy aquí, estoy frito, pero si me das el botiquín me voy a poder ir de aquí, me voy a poder ir al refugio donde me está esperando mi mujer y mi hijo, porque he salido a buscar comida. Que te jodan. Ahí cada uno decide. ¿Qué pasa? Hay dos trofeos de por medio. Uno por ayudar a 5 personas, uno por ayudar a las 20 personas. Uh-huh. Entonces ya ahí depende tu humanidad o tu ansia de buscar trofeo. O tu ansia de trofeo, no me jodas. Sí, no, está claro. Este juego está resuelto en tercera persona y está estructurado en fases que cada una tiene una especie de submisión clara. Generalmente llegar a un destino concreto donde vas a acceder a un recurso que necesita un personaje o que necesitas tú para continuar la búsqueda de tus seres queridos y tal, ¿no? En este deambular, pues que tú vas a tener un HUD que te indica una barra de vida y una de resistencia. Una barra de resistencia que va a condicionar las acciones que tú puedes emprender, ¿no? El tema este de la barra de resistencia es importante porque muchas veces para acceder a determinados sitios vamos a tener que recurrir a una especie de esquema que recuerda al de algunos Prince of Persia o al del propio Assassin's Creed, que a ti tanto te gusta, ¿no? Pero hay una diferencia. Aquí no puedes estar colgado todo el tiempo que tú quieras. Tú no manejas a un asesino. No manejas al príncipe de Persia, legendario, no. Manejas a un tío que, vale, que sobrevive... Que se cansa, vamos. Pero se cansa. Y si tú estás enganchado en una pared o estás escalando mucho rato y no te has parado a descansar, el tío puede ser que diga, me caigo. Mola una cosa del sistema de fatiga que está bien hecho, y es que evidentemente si tú estuviese enganchado y te vas a caer, aguantas como sea. Uh-huh. Te deja la puta alma por no caerte. Y aquí pasa lo mismo, y es que cuando te has quedado sin resistencia, es tu vida la que empieza a bajar. Claro, si al final te quedas sin vida, hay un momento en el que ya caes, ¿no? Entonces, cada uno de los ascensos, cada uno de los desplazamientos está cargado de esa tensión. Que como elemento narrativo y como forma de llevar la historia, está bien. Porque te da una sensación de supervivencia, que es la que busca conseguir el juego, que eso está bien transmitido, ¿no? Y eso va a estar siempre ahí, cuando estés subiendo una cañería, una ventana, una cornisa, siempre tu barra de energía irá descendiendo lentamente. ¿Qué pasa? Que tú estás en una ciudad, y en una ciudad a veces puedes seguir meterte en un apartamento o encontrarte con pequeños refrescos, con fruta, con carne de rata, con diversos ítems que van a hacer que tú recuperes o vida o energía. Uh-huh. Incluso hay algunos que te dan a lo mejor un poquito de vida, pero mucha energía. Vas a poder encontrar agua. Entonces va a haber ascenso y momento y desplazamiento en los que tú vas a tener que parar un momento y decir, le doy a select, le doy a start, al botón que sea para el inventario, me tomo algo y ese es el puntito que me faltaba para llegar arriba y ya decir, vale, una vez que subes arriba, esa energía se repone. Si por lo que sea has estado apurando, te quedaste sin energía y tu vida ha bajado, tu vida no se repone sin más. Tu vida ha bajado ya. Y entonces vas jugando con esas cositas, ¿no? Por supuesto, todo esto se puede ir restituyendo, tomando y utilizando ítems. Ajá. Hay cosas que te dan más y luego hay cosas que te reponen menos. No es lo mismo tomarte una manzana que utilizar un botiquín que te cura por completo, ¿no? Entonces, bueno, eso está bien. Mola mucho el tema de que estos recursos que yo he dicho están, pero hay muy poco. Hay pocos recursos, pocas bebidas, pocos alimentos. Y claro, hay veces que tú dices, coño, a veces las circunstancias te llevan a ascender unos edificios que luego te miras para abajo y dices, hostia, ¿cómo coño he subido aquí, no? La mayoría del tiempo del desarrollo de la aventura vamos a ir solos. Y es una sensación que el juego transmite bien, porque después del evento, ¿cuánta gente ha podido sobrevivir a terremotos gigantescos? Y los que han sobrevivido, ¿cómo tienen la cabeza? Y eso está bien transmitido, ¿no? Además, dentro de todo eso, de ese ambiente, vemos que la visibilidad que vamos a tener es muy reducida debido a las nubes tóxicas y a que se han utilizado unos tonos cromáticos muy grises que hacen que a veces esto parezca un título en blanco y negro, ¿sabes? Enfatiza mucho cuando algo resalta, ¿no? Sin llegar al punto de un Sin City, de Frank Miller, ni cosas así, pero está ahí, ¿no? Y como elemento narrativo y para contarte la historia y esa sensación de estoy solo ante el peligro, uh-huh, bueno, está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que aparte de lo indefenso, te vas a encontrar lo otro y lo indeseable. que son gente que te va a poner las cosas difíciles. Y hay veces que te encontrarás alguno solo, pero generalmente los indeseables suelen ir en grupo. Como siempre. Sí, y aquí es cuando entra el combate. Un combate que tiene un planteamiento muy original, y es que muchas veces son casi puzzles. De primera, los indeseables no te van a atacar. Ah, pues entonces voy a... No van a ir a por tu cabeza sin más. Pues ellos van a decir, danos todo. Danos todo. Y se acercan a ti. Y tú ves cómo se van acercando y cada uno se va colocando en un lado. Ves que algunos llevan machete. Y ves que algunos llevan pistola. Y tú hay un momento en el que tienes una pistola. Pero siempre vas a llevar un machete. Que es el machete que te acompañó en el viaje este que te ha llevado a tu ciudad, ¿no? Hay veces que tú tendrás que decir, vamos a ver. Si tú dejas que se acerque uno totalmente a ti a abusar y a pegarte unos cuantos empujones, tú le puedes pegar un machetazo y cortarle el cuello porque le ha hecho un ataque sorpresa. Eso ya sabes que pone en defensa a los demás. Entonces, muchas veces cuando se acercan a ti estos indeseables, lo suyo es ponerte cerca del que lleva una pistola. O acercarte tú directamente a decir, venga, el ataque sorpresa lo voy a hacer yo. Y te carga al que lleva una pistola. Los que llevan pistola, y aquí los ataques de pistola, generalmente son como la vida real. Te pegan un pistolazo y tú vas fuera. O puedes aguantar dos, pero más no aguantas, ¿no? Machetazo, pues podrás aguantar tres o cuatro. Entonces el juego tiene en cuenta esas variables. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando tienes tres o cuatro tíos, tú tienes que saber qué coño estás haciendo. A quién le pegas el machetazo y si lleva una pistola o no. Y muchas veces dices, bueno, los de los machetes no pasa nada porque estén allí a lo lejos, que ya me los cargo yo como sea, ¿no? Incluso cuando quedan poquitos, hay un momento en el que tú puedes sacar tu pistola y apuntarles sin disparar. Para ver si se van. Y levantan las manos y dices, que me he rendido. Tú te acercas, le metes un toque, los noqueas y no los matas. Incluso puede llegar la coyuntura en la que tú no tengas balas, hayas sacado la pistola... Y ellos digan, pero ellos no lo saben. Tú les estás apuntando con la pistola y siempre que no dispare y ellos vean que no hay bala, ellos pueden llegar a rendirse. ¿O no? Generalmente, ¿cuándo se rinden? Cuando son pocos, cuando queda uno o dos. Ahí es ir jugando las cartas bien, pero te digo que hay veces que parece más una cosa de combinatoria, de puzzle, de estrategia y de disposición espacial que de habilidad propia. Es más, decir, ir con mucho cuidado. Y es que en este juego tienes que ir con mucha tranquilidad, ¿no? Posteriormente, además, nos van a dar un arco. Un arco que... nos va a permitir cargarnos a un enemigo, apuntar y eso, pero luego nos podemos acercar y recoger la flecha. Entonces, una variable más a tener en cuenta. Aquí todos los objetos que hay, que no son muchos, como podéis ver, machete, pistola y arco, hay que saber utilizarlos y combinarlos. Aquí no hay nada gratuito. Los gráficos, debo decir que son correctos, pero tampoco nada del otro mundo, pero... son unos gráficos en los que es más el apartado artístico el que importa, el que me cuenten cómo se ha quedado esa ciudad, dónde está cada cosa. Para mí, ver un barco entre dos edificios me gusta más la idea, me gusta más el concepto que se queda en mi cabeza, que en realidad lo que estoy viendo, que está bien, que no está mal, está adecuado, es correcto solamente. Pero en sí, ese mundo devastado es una cosa que siempre me ha fascinado mucho. Por eso me gustan las películas como Hijos de los Hombres o The Road. Porque juegan con... No te lo estamos enseñando todo, ni cómo ha quedado todo. Solo estás pero viendo... Pero te lo imaginas. Pero te lo imaginas. Es esa evocación de sensación. Eso a mí me gusta. Y me motiva mucho, ¿no? Y eso lo transmite bien el juego. Y sobre todo con esos tonos oscuros de... Ojo, que esto no es broma. Es que estás sobreviviendo. Y tú... Estás en una cosa que no es Super Mario con colorines, que es que estás en una ciudad, los pocos que quedan vivos se están matando entre ellos y los que no están arrastrados por el suelo porque no se pueden ni levantar. Entonces es con eso con lo que juega I Am Alive. El título está en inglés con unas voces bien dobladas y subtítulos en castellano. Así que bueno, la propuesta es diferente. Y no es perfecto, quizás esto como un retail jamás hubiese triunfado, pero traslada unas sensaciones como la necesidad de sobrevivir, de no fliparse, de no ir corriendo, de no emocionarse, de estudiar cada situación, de ver cuántas balas te quedan, cuántos flechas tienes disponibles, que generalmente las balas no suelen ser más de una o dos, las flechas no suelen ser más de una o dos. Entonces, esa sensación está chula, ¿no? Creo que esto salió a 15 pavos originalmente. 15 pavos me parece un poco fuerte. Por un título que te dura unas 6-7 horas. Ajá. Yo sí lo veo caro, pero, como decíamos, esto en PlayStation Network ahora mismo hay una rebaja que lo han puesto a 7 pavos o 8, ¿no? Y en Steam ha estado en torno a 5, en unas cuantas ocasiones. Son ofertas que se van a repetir, no hay ofertas irrepetibles. Y oye, yo entendiendo que no es perfecto, al menos recomiendo echarle un ojo. ¿Tú, esto que te he comentado, qué te parece? A mí me parece interesante y me lo pasaría bien jugando. Quizás le dé una oportunidad, si lo encuentro a 5 o 6 pavos, pues lo podría pillar. I am alive. No es perfecto, pero tiene ideas buenas. Y sobre todo, para mí, sensaciones buenas. Oye, voy a... Ya por último, coño. Vamos a echar un poquito de cerveza. ¿Qué cerveza estamos bebiendo? Estoy bebiendo. Estás bebiendo... Embrau. Embrau, de Mercadona. La de 0,65. No. ¿Esta no? No, esta es del sándwich. ¿Esta es del sándwich? Sí, sí. Yo en Mercadona hace tiempo que no compro cerveza. Ah, vale, vale, vale. Esta es del sándwich. Ok. Bueno... Miramos a los retro. Venga. ¡Oh, qué rollo! ¡No! ¿Qué coño? ¿A ti te suena un título que se llama The Chaos Engine? No. Mira, yo es que hace poco estuve en Asilo Retro, el programa de Isako. Sí, sí, sí, lo comentaste. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que es que me jugué este título y me lo jugué en plan... Oye, voy a jugármelo para comentarlo en Asilo Retro y tal, pero que luego he seguido jugándolo. Es un título que está hecho por Renegade Software... Que es una empresa fundada por los Bitmap Brothers. Ajá. Que son unos tíos... ¿a ti te suenan los Bitmap Brothers? De nada. Pues mira, es una gente que a principios de los 90 cogían, hacían un juego de un género. Ajá. Y generalmente ese juego acababa siendo referencia dentro de su género. Pero después, en vez de quedarse estancados, se pasaban a algo totalmente distinto. Por ejemplo, yo me fijé en ello por un juego de simulación de un deporte futurista que se llama Speedball 2. Bueno, Speedball y Speedball 2. Que era un deporte futurista en plan rugby, súper agresivo, súper bien hecho. De repente te hacen un plataforma, el Magic Pockets. Te hacen un juego como el GOT. O te dicen, vamos a hacernos un juego de shooter, como de Chaos Engine. Y cada uno era genial. Era el rollo de los Bitmap Brothers. Esto hoy en día sería impensable. ¿Tú te imaginas que Infinity War, los del Call of Duty, dijesen, oye, no, que ahora vamos a hacer un plataforma? O... Nunca se sabe. O cosas así. O que That Game Company, los de Flower o Journey, dijesen, a partir de ahora vamos a hacer un juego de lucha. El nuevo Dead or Alive nos encargamos nosotros. De unas flores pasamos a otras flores. Nunca se sabe. Sí, pues, pero era una cosa que a mí me hechizaba mucho y de hecho yo creo que me empecé a fijar en los estudios desarrolladores de videojuegos gracias a esta gente y sobre todo a ese movimiento que a mí me hipnotizaba mucho, ¿no? Yo, después de haber jugado al Speedball, pues bueno, pues cada vez que me llegaba un juego a las manos de esta gente, a veces por medio legal... Y a veces por medio no legal, porque en esa época de la Amiga, pues ya ves tú. Pues yo, eso, intentaba jugarme todos los juegos de esta gente. Bueno, The Chaos Engine no es de futuro devastadores, sino de el viaje al pasado con máquina del tiempo y cómo ese viaje cambia todo. Por supuesto, ese viaje tiene lugar a la época victoriana y da lugar al steampunk puro de libro y al retrofuturismo ese que combina victoriano con rollo maquinitas de vapor, tuercas y ese retrofuturismo que mola mucho, ¿no? sin extenderme mucho, decir, este es un título que salió, yo lo jugué en Amiga 500, pero a la versión que están jugando ha sido en emulador de la versión de Super Nintendo. Uh-huh. Y vaya, esto es un juego, sobre todo, es un shooter de disparo en perspectiva cenital y es un título adelantado a su tiempo, Pedro. Fíjate, si tú lo dices, te creo. Mira, porque, a ver, tú imagínate, principios de los 90. Ajá. Y yo me he hecho una lista de cosas. Aquí, en este título, tú acuérdate de cómo eran las recreativas o cómo eran los videojuegos a principios de los 90. Okay. Aquí podías elegir entre 6 personajes, cada uno con su arma, sus ataques especiales y sus estadísticas. Uh-huh. Hoy en día, esto de las mejoras permanentes, de crear un personaje a tu antojo, más o menos es una constante, ¿no? Pero en esa época era como tener 6 juegos en uno. Y dice, oh, son 6 personajes. Se podía jugar en modo individual o cooperativo. Siempre manejábamos a una pareja de los 6 y era como una combinación de las habilidades de los dos personajes, ¿no? Si jugabas en solitario, al otro lo manejaba la máquina. Pero siempre era juego en equipo, ¿no? Había mejora de habilidades. Tú ibas recogiendo dinero por los escenarios. Y había una mejora de habilidades. Tú, con ese dinero luego, decías, quiero mi estilo de juego, quiero que sea muy agresivo y soy muy bueno esquivando balas. Y dices, pues, refuerzo el ataque, la potencia de fuego. O soy muy malo, prefiero disparar 1000 veces, pero que a mí me puedan tocar 1000 veces, ¿no? Pues, refuerzo mi vida. Había muchas estadísticas que tú podías tocar y eso en la época era como, wow, yo estoy en el control, ¿no? La jugabilidad era la de un dual stick shooter, solo que solo teníamos pues la cruceta de direcciones o el stick y el botón de disparar, ¿no? Había muchos secretos, llaves, había zonas ocultas del nivel y claro, aquí además molaba que la motivación no era sacarte trofeos ni historias, sino que tú querías más dinero para tener un personaje más fuerte. Y luego tenía una estética y una excelencia en su estilo visual muy chulo para la época, que además pues era reminiscente, eso sí, de otros títulos como Speedball, ¿no? Ese rollo, es que el retrofuturismo, los tonitos plateados y ese rollo de viaje en el tiempo, la máquina del tiempo y demás, pues eso estaba bien llevado, ¿no? Entonces básicamente esto era un juego de disparos de diseño para la época. Que hoy en día lo juega y aguanta el tipo, es verdad que echas de menos un segundo stick. Ajá. Aquí la acción estaba dividida en 4 grandes mundos, no entro ni a hablar de la historia ni nada porque qué más da. Era un juego chulo que merece la pena echarle un vistazo. La historia es que había 4 grandes mundos y cada mundo tenía 4 subniveles. La meta era aquí ir superando unos escollos, estos eran 6 mercenarios que se tenían que enfrentar a una inteligencia artificial que era The Chaos Engine, el motor del caos. Esa inteligencia, ¿qué hacía? Ponía barreras. Y básicamente tú tienes que superar las 16 barreras que pone. Esas 16 barreras estaban separadas por unas puertas. Y unas puertas, de algún modo, que estaban como sujetas por unos nodos que estaban repartidos por el nivel. Tu objetivo era moverte por un laberinto en vista cenital, uh-huh. Ir accediendo a esos nodos, una vez que te los habías cargado todos, se abría la puerta, pasaba al siguiente nivel. Mientras, 100.000 enemigos de 1.000 tipos en cada esquina, ¿no? Entonces, bueno, en esa época el tema de grabar la partida no tenía el nivel que tenía ahora, ¿no? Hoy en día podemos grabar nuestra partida y nos vamos a tomar por saco. Aquí se inventaron un sistema de claves. Un sistema de claves que me he pasado la partida, me he pasado esta pantalla. ¿Cuál es mi clave de acceso? Entonces te la decían, tú te la apuntabas, uh-huh. La metías y listo. En emuladores, por suerte, tú puedes grabar también la partida en cualquier uh-huh. momento, ¿no? Es muy difícil y aquí para avanzar en las pantallas hay que tomárselo con calma. Pero aún así, hoy en día, si te lo tomas con calma, es posible pasárselo. Es posible. Es difícil, hay que medir mucho los tiempos y puede ser que tengas... Vamos, y vas a tener que cargar 100.000 veces. Pero oye, Por temas de comodidad, yo recomiendo jugar a la versión esta emulada de Super Nintendo, ¿no? Que era muy correcta y eso, más que nada porque el acceso a emuladores de Super suele ser más sencillo que a los de Amiga. Pero es un título que, para ser de la época que es, para mí, vamos, tiene un recuerdo muy bueno y me gustó mucho. Y de hecho, vamos, si me dicen, sacamos un remake HD ahora mismo con trofeo. Te lo compraba. Me lo compraba, seguramente. Estos son fórmulas, evidentemente, hoy en día muy superadas. Y hay títulos que yo siempre los menciono, no los voy a repetir hoy, pero que son como obligatorios del género. Pero esto, sin embargo, es como una visita a esos comienzos prehistóricos del género del dual stick shooter, ¿no? Yo me metí sin saberlo, pero me daba cuenta luego de, hostia, esto es como un dual stick shooter, pero solo manejas con un stick, ¿no? Y eso, y me ha gustado, y un juego que aguanta el tipo bien. Así que, muy bien. Genial. The Chaos Engine. Decir que seguramente en la cuarta temporada de Asilo Retro saldrá este programa en el que comento este juego y Speedball 2. Qué guay. Dos de mis favoritos, dos de mis juegos favoritos. Muy bien. Con más detalle y un poquito, con un poquito más de mimo. Es que ya llevo aquí casi una hora hablando y estoy frito. Necesito más cerveza. Decir que de camino aquí he estado escuchando Songs Whistle Through White Teeth de Alela Dian. Buah. ¿Tú sabes quién es Alela Dian? No. La de... ¿Te has pasado el quinto episodio de The Walking Dead? Sí. Con el tema ese de Take Us Back Now, Take Us Back Now, yeah. Sí. Pues es esa. Es una especie de country no facilón. Porque la voz de Alela no... No le gusta a todo el mundo. No le gusta a todo el mundo, pero ¿qué pasa? Que instrumentalmente es muy correcto y también es un sello de identidad y una voz muy personal que, oye, tiene ahí su punto. Uh-huh. De podcast está escuchando mis podcasts típicos. Uh-huh. Pero verdaderamente decir que últimamente se me ha ocurrido salir a correr con música, con una selección de temas indie que para mí son muy representativos. Porque voy a participar en una carrera de esta, de aquí tienes 6 kilómetros, y voy a correr con gente que no estoy acostumbrado, y me estoy motivando. Generalmente cuando uno está escuchando un podcast, va más relajado. Cuando estás con música, es como la música es la que te va marcando el ritmo, ¿no? Y si son temas cañeros que a ti te gustan, hacen que aprietes un poquito más. Y oye, básicamente aquí están mis 15 segundos de gloria. Pues nada, con esto yo un bizcocho a comerte otro chocho. Yo esperaba escuchar un briconsejo. Ah, ¿sí? Sí. Pero bueno, te lo cuento yo. Venga, voy yo mientras me como un chocho. Bueno, pues no me voy a comer un chocho porque no hay disponible ahora mismo. Pero, sin embargo, acabo de echarme a la boca un chicle. Uh-huh. ¿Es lo mejor que tenía? ¿Es el mejor sustituto de chocho que tiene en esta casa o qué? Pues ahora mismo sí, como no me quieras comer el rabo. No. Pues entonces como prefiero un chicle. Seguir tomando chicle de sabor a cobalto o como se llame esta mierda de Trident. Y eso. Bueno, el momento del briconsejo de la jornada. Pues nada, tenemos un briconsejo muy especial esta semana, que es una página web que te ayuda bastante, en mi opinión, a decidir si te compras un juego o no. ¿Por qué? Dice, han salido un nuevo DLC para Dead Space 3. ¿Me lo compro o no me lo compro? Dice, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuánto dura el DLC? Uh-huh. Pues media hora. Pues entonces tú decides, pues sí o no. 10 pavos por esto, jamás. Oh, son 8 horas. Dice, oye, 8 horas por 10 pavos, pues mira, 1 euro la hora me viene bien. Ok. Entonces, tú entras en esta página y miras cualquier juego. Siempre tiene los más populares, pues ahora mismo tiene. En la página principal, pues Tomb Raider, el Ni No Kuni, Mass Effect 3, Assassin's Creed 3, Deus Ex, etc. Entonces, por ejemplo, Deus Ex lo quiero jugar yo ahora. Digamos que tengo que comprármelo. Y digo, ¿qué vale? Pues ahora mismo lo puedo encontrar sobre unos 10 pavos. Aquí nos encontramos un pequeño resumen. Hay una ficha muy bien hecha en el que nos dan un poco de información, un resumen de qué va la historia y el argumento, y luego empezamos a encontrar datos. Entonces te dice, a ver, la historia principal de media, porque todos los suscriptores de la página cuando lo juegan dicen, pues yo me lo saco en tanto tiempo, o he durado tanto, etcétera, etcétera. Dice, pues de media dura 20 horas y 16 minutos. Dice, oye, tú, pues 10 pavos, nada más que la historia principal, 20 horas está muy bien. Y si te quieres jugar la principal más los extras, pues 28 horas y media. Y si quieres sacar el 100% de todo, pues macho, 43 horas de juego. Ya, madre mía. Y dices tú, oye, pues me interesa o no me interesa. Entonces luego te dan muchísimos detalles y estadísticas. Por ejemplo, ¿dónde ha jugado más la gente este juego? Pues te dice, pues en un PC un 65%, en la Play 3 un 14%, en la Xbox un 17%, etcétera. Y te pone en cada plataforma cuánto tarda la gente en sacarse la historia principal, la principal más los extras, completionista que sacárselo todo, etcétera. Te dice incluso el más rápido cuánto tarda, etcétera. Okay. Entonces, te da un montón de datos muy importantes, porque cuando tú dices, ha salido un juego nuevo y vale 70 pavos. ¿Me quiero gastar 70 pavos en un juego que total me va a dar 8 horas, como hay algunos que tienen historia? Mira, aquí por ejemplo tenemos el DLC de Missing Link, que la gente le da una puntuación, por ejemplo, de la media de los usuarios registrados le han dado un 8 de media, y vemos que la historia principal de media dura 4 horas y 8 minutos. ¿No? Sí, si es la principal con todos los extras, 5.25, y si eres completionista de sacarlo todo, 6 horas 41 minutos de media. Mola mucho la función esta que te permite ver la media de cada uno de estos estilos de juego, que generalmente suele ser lo que hacemos cada uno, ¿no? Porque vamos un poquillo a salto de mata y es según te pille o lo que te interese la cosa, ¿no? Siempre te, aparte de la información del juego, te da lo que es las reviews, tienes submissions, tienes playing, etcétera, etcétera. A ver, por ejemplo, vamos a ver el último Tomb Raider. Si... Pues mira, la historia principal son 9 horas 55 minutos, con los extras 13 horas 59, de 14 horas, y si lo quieres sacar todo, 16 horas. Ok, ok. Bueno, está bien. Vamos a ver, The Walking Dead, ¿cuánto dirías que dura? Pues yo diría unas 10 horas. Sí, unas 11 horas diría yo. Pues pone que se tarda 12 horas 17 minutos. Ok. Te dicen además lo que dura cada episodio, que suelen ser 2 horas y media. En el último, que es un poquito más corto. Y yo qué sé, vamos a ver, por ejemplo, Ni no Kuni. Ni no Kuni, que es uno de los nuevos y largo. Pues la historia principal son 40 horas... Con los extras 49, y si quieres sacarlo todo, 92 horas de juego. Mother of the Lamb, madre del cordero. Además, decir que también hay juegos antiguos, por ejemplo, juegos de Nintendo 64. También contiene pues títulos pues de PC de hace tiempo. También tiene juegos de Play 2, de Play 1. A ver, ¿qué vas a mirarte? Pues por ejemplo, ahora estoy jugando Persona 4 Golden. Pues voy a ver. Bueno, a la P. O lo puedes escribir directamente. Bueno, mira, Pack Attack. ¿Cuánto dura Pack Attack? No, lo decía de broma. Pues vamos a ver, por ejemplo, Persona 4 Golden. Persona 4 Golden. Tarda la historia principal 67 horas con 22 minutos. Virgen. Con los extras 74 y completionista. Son 86 horas de juego. Viendo eso y sabiendo la excelencia del título, podemos considerar. Porque una cosa es que aquí, digamos, este título está de puta madre, pero me ha pillado una temporada que estoy yo con pasta y digo, oye, pues a tomar por culo. Costará 10 pavos y serán 2 horas, como el Journey. Pero dices, pero me compensa. O no, o a lo mejor hay alguien que tiene que estar mirando la pasta con lupa y prefiere gastarse esos 10 pavos en el Deus Ex, que has dicho que me da 30 horas de diversión. Entonces tienes una lista increíble de todos los juegos que te puedas imaginar para comprobarlo. La verdad es que es muy útil. Está todo en inglés, pero bueno, para mirar la hora tampoco necesitas. Para mirar si son 86 horas o son 20. Pac-Man, ¿cuánto dura? Pues porque tiene juegos retro también, que es lo curioso. ¿Cuándo tarda en pasarte Pac-Man? Además te dice, en NES, en Wii, dice, aquí nada. La gente no ha sometido tiempo. Solitude no lo han mandado. Es que claro, esto realmente no es un juego, tío, de... No, está claro, es que era por curiosidad. No, pero, por ejemplo, el Pac-Man Championship Edition DX sí que me puedes decir cuánto tardo más o menos en sacarme los trofeos. Ahí sí debería estar. Pues la historia principal, 4 horas 10 minutos. La historia principal, ok. Es decir, es una página que está muy, muy bien. Repito, ¿cuál es la página? Esto está bien tanto para trofeo, porque mira lo de completionista... Sí, sí, pero luego es la habilidad de completionista, cada uno. Deberíamos decir completista, que es como se dice en español. Sí, pero tienes que ver la habilidad de cada uno, porque luego eso... Pero esto se supone que es una media usuario. Esto, por ejemplo, en títulos como Mass Effect está bien porque tienen muchos DLC. Entonces dice, a ver, la Ciudadela ha salido a 15 pavos. ¿Qué me voy a encontrar en la Ciudadela? Pues resulta que la historia principal son 3 horas 45 y la principal más los extras, pues 4. Y los usuarios le dan un 9,7 de media. Pero claro, a mí por 3 horas 45 me conviene o me interesa, ¿me puedo permitir pagarme 15 pavos? Pues eso ya lo decides tú. Claro. Oye, pues interesante ver y consejo. ¿Cómo has dicho que se llama la página? Se llama howlongtobeat.com, ¿no? Correcto. Decir, además... a nuestros queridos oyentes, que en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es hemos puesto una subsección, un subforo dedicado a los briconsejos, donde vamos a poner briconsejos que hayamos comentado en el programa o ideas y sugerencias y cosas chulas que hayan descubierto nuestros oyentes, ¿no? Pues bueno, decir que en briconsejo podéis encontrar un subapartado sobre How Long to Beat, por ejemplo. Oye, Pedro, dime. Si te parece, vamos a pasar ahora al segundo DLC. Pero si yo te digo free to play, ¿a qué te suena? Juego gratis en los que si quieres ser el number one tienes que gastarte pelas. Pues mira, ¿tú has oído hablar de una persona que se llama Chimi? Chimi. Pues es uno de nuestros oyentes. Y la semana, a principios de semana contacté con él. Y estuvimos preparando un DLC... Una lección magistral sobre el fenómeno free to play. ¿Es esto el futuro? ¿Es esto el presente? ¿Qué nos aguarda? ¿Puntos negativos? ¿Puntos positivos? Si te parece, vamos a dejar que sea Chimi el que nos lo cuente. Ok. A continuación, tenemos una visita de lujo, el señor Chimi, desde Llíria, la ciudad de la música, en Valencia. Hola, buenas, ¿qué tal? Sí, me llamo Chimo, soy, como ha dicho muy bien Ravenflow, si no te digo mal el nombre, disculpa si me equivoco. No te preocupes, que le pasa a mucha gente. Mi inglés es un poco Spanish, o sea que... Y bueno, soy de Llíria, que es una ciudad que está cerquita de Valencia, la llaman la ciudad de la música. Y nos llaman Chimo en Valencia, para quienes no lo conozcan, a los que nos llamamos Joaquín. Somos Chimo Joaquín, es el equivalente en valenciano. Para mí es todo un placer estar aquí con vosotros. Sí, dime. Nada, te iba a decir, ¿cómo llegaste tú al universo que tiene que ver con Confesiones de un Jugador? Pues yo os conocí a través de iVoox, porque me gusta mucho, cuando voy al trabajo y vuelvo al trabajo, ir escuchando podcasts de distintas cosas, de música, de videojuegos, de cine, y un día en iVoox vi Confesores de un Jugador, esto suena bien, digo, voy a probar a ver qué se cuentan estos chicos, y mira, me enganchasteis, de tal forma que al final, y mira que yo soy un poco, que me tira un poco para atrás, porque soy un poco vergonzoso para estas cosas, y al final dije, no, me voy a hacer un usuario también en el foro y a compartir con los compañeros, con los confesores, un poquito lo que sé de videojuegos. Y os conocí a través de vuestro magnífico podcast, que yo os felicito mucho por vuestro trabajo, porque es un entretenimiento maravilloso para tanto para ir como para volver de trabajo y también en casa, si tienes algún tiempo así perdido que no sabes qué hacer. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Efectivamente, nosotros nos conocemos de nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es y precisamente hay un tema y hay un post y hay una temática en la que tú sueles estar como muy en la cresta de la ola, ¿verdad? A mí es que siempre me ha gustado una cosa que va dentro de lo que es inherente al ser humano, que es las cosas gratis nos molan un montón. Sí. Entonces, me gusta jugar a los videojuegos desde hace muchísimo tiempo. Yo soy de la época de ZX Spectrum, cuando tenías que aguantarte 15 o 20 minutos escuchando un pitidito y rayitas en la pantalla. Y la verdad es que me gustan casi todas las plataformas. Tengo Xbox, tengo Wii, tengo una PS Vita, pero hay momentos en los que el bolsillo no da para tanto. Y llegó un momento en que dije, mira, como ahora con los smartphones se está poniendo muy de moda el tema de los juegos free to play, juegos, podámoslo decir en castellano, gratis, pues me sumergí un poquito en el tema. No es que estuviese desde los principios, pero en la actualidad pues me gusta mucho indagar y estoy un poco al día, sobre todo en lo que se refiere a smartphones, de sistema operativo Android y en PS Vita, porque me he dedicado a recopilar todo lo que puedo de información de todo lo que va a ir saliendo en Free to Play, porque Sony parece que ha recapacitado un poquito en este tema y parece que va a dar unos pasos bastante afianzados en este ámbito. De hecho, lo que tiene toda la pinta es que con PlayStation Vita están lanzando globos sonda para lo que podría acabar siendo la próxima generación, ¿no? Nosotros ya hemos visto que en PC el tema free to play está absolutamente consolidado con muchas propuestas, pero claro, para los usuarios de consola eso era una cosa que todavía quedaba lejana, y últimamente ya vamos viendo aproximaciones al concepto, incluso por parte de compañías inesperadas, como la propia Microsoft. Incluso podríamos decir que Nintendo, que dentro de lo que cabe ha tenido sus más y sus menos con todo lo que son los servicios online, porque es una compañía que ha padecido un poco de estar un poco atrasada en los tiempos respecto a esto, también está reconociendo, de hecho hace poco, si no recuerdo mal, creo que fue Satoru Iwata quien salió en una rueda de prensa y reconoció que estaban interesados en el tema de free to play. Hay uno de sus juegos, el Tank Tank Tank, que en Japón está intentando probar ese terreno para ver qué tal funciona, y parece ser, según dicen los rumores, que también por aquí, por Occidente, vamos a tener una versión con la posibilidad de tener el juego en free to play con micropagos. Desde luego es una cosa, es un concepto que ahora mismo está en boca de mucha gente, y básicamente tu presencia hoy se justifica porque yo te acorralé un día y te dije, oye, tú que de esto controlas, Chimo, ¿por qué no te preparas un DLC simpático y más o menos nos pone un poco al día en todos estos conceptos? Que sí, muchas veces se habla de boquilla. Tú escuchas un montón de podcast y se nota que hablan del concepto free to play. Yo mismo podría empezar a improvisar, pero sin embargo, aquí de lo que se trata es de ir conociendo si el free to play es una cosa que haya que demonizar, si es una cosa positiva en un futuro, posibles iteraciones del concepto, tanto con sus puntos positivos como negativos, y ver un poco las propuestas que más interesantes que nos puede ofrecer esta tipología de juego. La verdad es que dentro de lo que viene siendo el sector del videojuego, en toda la historia han habido evoluciones y han habido incorporaciones de novedades que en el momento en que se producían siempre han sido un poco, pues se ha generado dialéctica sobre ellas, se ha discutido sobre si eran buenas o malas y al final se han quedado ahí. El free to play no va a dejar de ser también una innovación que ha llegado al sector y que se asentará, no se asentará, todo eso depende de cómo se evolucione en el futuro, y precisamente en este programa de lo que en cierta manera vamos a hablar un poquito también para discutir cómo puede ser esta evolución y ese asentamiento, todo dependerá de cómo se utilice por parte de las compañías. Por eso, como tú bien explicas, depende de cómo vayan a utilizar ese free-to-play. Existen muchas formas de utilizarlo, tanto buenas como no tan buenas. Lo podemos ir viendo. Bueno, pues si te parece, nos vamos a poner el cinturón de seguridad y yo voy a ir de copiloto, si te parece. Aquí va a ser tú el que tire un poco del carro hoy. Pues comienza el viaje y yo te voy a hacer una pregunta, porque siempre los copilotos tienen que estar aquí para entretener al que conduce. ¿De dónde surge todo este fenómeno? ¿Cuáles son los inicios de esto del free to play? Muy bien, pues mira, el free to play se inició sobre todo en el ámbito del PC. Empezó por allá por los años 90, en el entorno de lo que son los MMOs, los juegos masivos online. Lo que pasa es que es un inicio complejo, donde hay una serie de pruebas que se hicieron, que algunas salieron mejor y otras salieron peor, pero como son tantas, quizás sería, digamos, excesivo extendernos con esto en el programa. Uh-huh. Yo lo que le recomendaría a los confesores es que tanto si ponen en el Google Wikipedia free to play como si ponen directamente es.wikipedia.org/wiki/free-to-play, van a tener una entrada de la Wikipedia que recoge todo lo que es esa historia, esos inicios, que está muy bien redactada por lo que yo he estado estudiando y es muy completa. Entonces yo les animo a que se lo lean para tener un concepto mucho más digamos completo. En suma, vienen a recoger, pues en los inicios, como te digo, empecé en los MMO, hubieron juegos como Furcadia, Neopets, RuneScape, incluso RuneScape hoy en día creo que sigue teniendo millones de cuentas activas. Se han hecho muchas pruebas y surgió en ese ámbito de los MMORPGs. Luego, conforme ha ido pasando el tiempo y según se han ido haciendo pruebas posteriores, ha ido saltando a otros tipos de digamos, de formas de juegos, de por decirlo de alguna forma, sí, de géneros. De géneros, exacto, no me salía la palabra. Uh-huh. Entonces, empezó en el PC y ha sido durante muchos años donde ha estado el caldo de cultivo de este tipo de juego. Sobre todo porque ya hace años que en el PC pues se tienen las conexiones a internet, se tiene un gran nivel de usuarios que juegan online y a lo que es el ámbito de las consolas se ha tardado más en llegar porque también han tardado las consolas en tener un ámbito de juego online que ha entrado con esta última generación, sobre todo con la generación de PS3 y Xbox. Nosotros, de hecho, lo que hemos comentado es el tema de los teléfonos móviles. Actualmente ha abierto también muchísimo camino a esta forma de explorar, de explotar el negocio. Pero también hubo un punto de inflexión interesante y fue cuando la propia plataforma de Valve, la plataforma que ha devuelto el PC un poco a la vida y ha dejado que el tema del pirateo se quede un poco de lado y la gente vuelva a soltar pasta por juego en ordenadores. Con Steam. Ha sido precisamente Steam la que un día dijo, ojo, os traemos una serie de juegos que son free to play. Juegos que ya estaban disponibles. Juegos que ya estaban disponibles y te los tenías que bajar de uno en uno, ¿no? Y cada uno pues siguiéndote y registrándote en una serie de servidores y demás. Pero sin embargo un día dijeron, ojo, desde Steam tenemos una categoría en la que te resumimos los más destacados, te facilitamos todo el tema este de los pagos y demás historias, asegurando que todo esto es de fiar. Exacto. Y sobre todo, pues metiendo aquí la infraestructura que mete Valve y la presentación que mete Valve con las comunidades, los foros y demás, ¿no? Podemos encontrar como juegos de la propia Valve, como Team Fortress 2, exactamente, entró dentro del negocio. Hemos visto un montón de juegos. Si es que ahora mismo hay casi más de 50 juegos que van desde el rol con un EverQuest hasta Race Room Racing Experience. Experience. Mm. Que es un juego que se llama, ya no dicen free to play, es free to race. Gratis de conducir. Sí. Y luego también otra tendencia que ha estado muy en liza últimamente han sido juegos y juegos multimasivos online que en su día se sacaron de pago. De pago. Pero de repente se han adaptado al negocio free to play como Age of Conan o, sin ir más lejos, el último MMO de Star Wars. O Tera. También ha pasado a ser free to play en estos días. Efectivamente, que recientemente se ha incorporado, ¿no? Luego, uh-huh, además tenemos juegos como el Planet Side 2, que están muy de moda, y de forma paralela lo que hemos dicho. Oye, que las consolas se van sumando al carro. Entonces, oye, lo que pasa es que veo miles de free to play y veo como diferentes maneras de explotar el negocio. ¿Hay alguna especie de mapa aquí para no perderse dentro de las tipologías? Mira, yo quería en principio hacer una diferenciación de una serie de... es una elaboración propia, o sea, me la he hecho yo, es un árbol de categorías, porque realmente es complejo. Es complejo porque se puede categorizar desde varios puntos de vista y yo he intentado categorizarlo desde el punto de vista de cuán gratuito realmente es el juego. Uh-huh. Para que no se líen los confesores al escucharnos, cuando hablamos de un free to play no estamos hablando de un nuevo género. No es un género como pueda ser un arcade, una aventura, un shooter. Se trata de más bien la forma en la que tú accedes al juego. O sea, mientras que si te compras un Call of Duty, estás pagando por un juego físico y por tanto compras un formato físico, o puedes comprar un formato digital, pero estás pagando por ello, uh-huh, estos juegos se distribuyen de forma gratuita. Pero ¿cuán gratuitos son? Ahí es donde entrarían las categorías o ese árbol que yo me he elaborado para no perderme. Es complejo, porque hay algunas categorías que no tienen unos límites, digamos, muy precisos entre unas y otras. Se podrían, digamos, son demasiado vecinales, son demasiado próximas. Igual, entre unas y otras, a lo mejor podríamos decir, pues esto me parece casi lo mismo, pero en principio a mí me parece que hay elementos suficientes para distinguirlas. Pues si te parece, nos va a ir diciendo cada una de estas categorías, pero al mismo tiempo... cuando vayamos de forma paralela, podemos ir poniendo ejemplos con algunos de los títulos más representativos de esa categoría. ¿Te parece? Muy bien. Ok, pues categoría número uno. Free to play completos, o lo que yo llamo F2P full. Es decir, aquellos juegos que son free to play sin que te obliguen a hacer un desembolso por micropagos. Es muy complicado encontrar este tipo de juegos. Dentro del ámbito de los smartphones sí que se puede encontrar alguno que otro, uh-huh, pero que sean completamente gratuitos es difícil. Los hay que, para conseguir esta gratuidad, porque una cosa está clara, es decir, las compañías de programación, las desarrolladoras no trabajan por amor al arte, es decir, uh-huh, se tiene un equipo con varios diseñadores, varios técnicos de sonido, un animador, son gente que tienen que cobrar por el trabajo que hacen. Existen equipos, los ordenadores con los que diseñan. Se tiene que pagar el soporte de distribución, porque aunque sea online, pues se tiene que pagar a Google Play, uh-huh, en el caso de que sea de formato en iOS, para un iPhone, pues supongo que, aunque dentro de lo que es la App Store de Apple hay mucho contenido gratuito, entiendo que algo tienen que aportar esas casas para que estén ahí presentes esos juegos. Entonces, en la mayoría de los casos lo que se hace es incluir en muchos de ellos publicidad que puede estar o bien entre las pantallas de carga o incluso mientras estás jugando en la propia pantalla, en la parte superior, inferior, en un lateral. Hay veces que son algo agresivas y te recortan un poco el lugar donde estás jugando. hay en ese sentido hay casas que lo hacen mejor y casas que lo hacen peor. Es complicado, es decir, por ejemplo, en esta categoría poner ejemplos ya, porque es que la mayoría de los juegos que se están distribuyendo tanto para Android como para iOS están optando más por los micropagos que veremos en la siguiente categoría. Oye, una duda que tengo, por ejemplo, en Android los Angry Birds están disponibles de forma gratuita, no en versiones HD y con publicidad. Pero claro, ese juego, por ejemplo, ¿sería un free-to-play completo de estos que tú estás comentando? Exactamente. Yo considero que son completos siempre y cuando no te hagan pagar por continuar. Okay. Es decir, son aquellos que tienen publicidad, pero no te exigen una transacción, un micropago, por tener que continuar cuando te atascas en ellos. Uh-huh. Por eso digo que es muy complicado conseguir... Yo pondría como ejemplo, por ejemplo, pues triviados, apalabrados, podrían ser... un par de ejemplos de este tipo de juegos que son completamente gratis y no te exigen un desembolso. Sí que en algunos de estos juegos, evidentemente, por ejemplo, has comentado triviados, se me ocurre, claro, está en Vita el Treasures of Montezuma, que es un juego que te descargas totalmente gratuito y no hay publicidad. Sin embargo, sí que incorporan en determinado momento microtransacciones y la posibilidad de desembolsar un poquito de dinero para tener un poco más de moneda de la del juego, ¿no? Por eso este tipo de como el caso de lo que es el Treasures of Montezuma Blitz para Vita, yo lo incluyo en la siguiente categoría, que es lo que yo denomino free to play tipo pay to continue. Ajá. Es decir, paga para continuar. Se diferencia de los anteriores en que son muchos juegos en los que también, por ejemplo, pues el juego este del Jetpack Joyride, también si quieres, hay veces que si quieres comprar alguna cosa para perfeccionar, para pues un jetpack más potente, con burbujas o no sé qué, si no tienes monedas suficientes puedes pagar por monedas para conseguirlo y así avanzan en el juego. Hay muchos juegos que lo que hacen es, cuando llega un punto en el que tú te encuentras un poco bloqueado con la dificultad, con el conseguir avanzar en él, ofrecerte el pagar por monedas, por fichas, por lo que se les ocurre, para comprar o bien potenciadores o bien simplemente poder avanzar, desbloquear cosas. En este sentido, recuerdo uno de los títulos que más nos gustó en la primera época del programa, que era Tiki Totems, que era un juego inicialmente que ha sido de pago, pero que sí que incorporaba, por ejemplo, el tema ese de... ¿Quieres saltarte esta pantalla? Pues puedes comprar un lote de 5 saltar pantalla por 0,79. Claro, pequeños micropagos de... Bueno, están muy bloqueados, pues te ofrecemos la posibilidad de seguir jugando si te bloqueas mucho, ¿no? Esto, mientras que no sea muy agresivo y sea como, por ejemplo, en Jetpack Joyride, que verdaderamente todo depende de tu habilidad, y si tuvieses mucha paciencia y mucho tiempo... Tú podrías comprar todo lo que hay en el juego con tiempo y ese dinero. No hay nada que no puedas acceder jugando tú solo y sin gastar un duro. Exactamente. Hay algunos juegos que, dependiendo de la habilidad del jugador, se pueden desbloquear en su plenitud sin necesidad de hacer ningún tipo de desembolso. Lo que pasa es que, claro, ahí ya entra la habilidad de cada jugador. Hay jugadores que tienen mucho, digamos, aguante, mucha capacidad, mucha habilidad y lo pueden desbloquear, y otros que a lo mejor igual es porque son un poco más que tienen prisilla, no pueden esperar y prefieren pagar para ir avanzando. Es una cosa que ellos están explotando y, como tú dices, mientras no lo hagan de forma excesivamente agresiva, no sucede nada. Yo, por ejemplo, en estos momentos estoy bastante enganchado con un juego de Android que se llama Little Generals, Little Generals. Es de tanques, es como si fuese el Angry Birds, pero con tanques. El juego, en principio, Es un juego en el que tú vas desbloqueando continentes conforme vas haciendo las batallas, enfrentándote contra los tanques contrincantes, y puedes ir comprando tanques y puedes ir comprando nuevas bombas, explosivos, etcétera, pero no es estrictamente necesario. Es decir, si tú tienes la habilidad suficiente como para superar los niveles, con lo que se gana en los propios niveles, puedes ir desbloqueando igualmente el contenido. Yo, desde el punto de vista del negocio, soy consciente que la primera opción, como tú has dicho, es muy difícil encontrarla, a no ser que sean cosas como Angry Birds, que es una franquicia súper querida, que sabes que la publicidad esa te la cuelan en Android y van a sacar mucho dinero. Si tengo que gastarme pasta en algún tipo de free-to-play, es precisamente en cosas como en Jetpack Joyride, en ese tipo de juego, que a mí no me han presionado a gastar dinero, pero a lo mejor el juego está muy bien hecho y a mí, de algún modo, digo, le he echado 5, 6 horas y es como me siento en deuda porque es que me lo he pasado genial. Voy a soltar un poco de pasta, aunque sea 0,79 en unas monedas para comprarme un jetpack, y a veces casi lo hago más como un donativo a la compañía, siendo perfectamente consciente, en plan, esto me ha gustado y me apetece agradecérselo a la gente que lo ha hecho, ¿sabes? Exacto. Más que por la necesidad, pero también te digo que es el modelo, este modelo no es tan agresivo. Te dicen, ¿quieres soltar pasta? Oye, pues, eso. Eso podríamos incluso discutirlo cuando lleguemos al momento de ver hacia dónde van estas, digamos... es que ahí es donde entra el tema de hasta qué límite se puede llegar. Es que hay algunas casas que están pasándose un poco de acelerar. Okay. Hace poco hubo el caso de que además se vio involucrado Apple, tuvo que devolver el dinero a unos ciudadanos ingleses porque su hijo se había gastado la friolera de 2.000 euros en un juego free to play. Creo que se llamaba Zombies versus Ninjas el juego. Entonces el niño se ve que lo que hizo fue empezar a comprar paquetes de descargables porque quería continuar jugando en el juego, y al final se gastó 2.000 euros. Apple lo ha devuelto, lo que pasa es que ha avisado también a los usuarios de que es la única vez que lo va a hacer, es decir, que a partir de ahora quienes lo hagan, que se atengan a las consecuencias. Sin embargo, lo que pasa, esto se debió a que el niño al parecer pulsó 18 veces el botón. Y lo cobraron 18 veces. En vez de poner un límite de decir, ok, lo has comprado, dentro de un minuto tienes la posibilidad de comprarlo otra vez. Sí, sí. ¿Sabes? Pero claro, eso si no está puesto así es porque da dinero. Es que estamos en una situación en la que, como no existe una norma escrita, es decir, esto es tan nuevo que todavía se tienen que ir desarrollando pautas de comportamiento en lo que es el negocio. Una de las pautas de comportamiento es no pasarse con este tipo de cosas, es decir, poner algún tipo de control. Y otra, que si quieres ya la veremos más adelante, es hasta dónde las compañías pueden llegar en determinados límites, como algunas compañías que lo que hacen es poner un juego free to play de este tipo de free to play, pay to continue, es decir, paga para continuar, y lo que hacen es durante los primeros niveles hacer una jugabilidad muy relajada, muy muy leve, de un nivel muy bajo, y luego cuando llega un momento determinado de repente la jugabilidad se vuelve excesiva, con lo cual lo que están haciendo es obligarte a pagar para poder continuar. Pero si quieres lo vemos después, como tú veas. Ok, bueno, de momento hemos visto la primera tipología, que le hemos llamado free to play completos. Hemos visto la segunda, que eran los free to play tipo pay to continue, ¿no? Muy bien, pues si te parece, vamos a pasar ahora a la tercera tipología. Y la categoría número 3 es lo que yo he venido a acuñar, como acuñan en todas partes, el free to play tipo pay to win. Este es el motivo por el que siempre están rajando del free to play en otros podcasts de videojuegos, ¿verdad? Pues es el modelo más extendido en lo que se refiere a juegos online masivos. es más difícil encontrarlo en juegos de smartphone o en juegos de videoconsola, pero al fin y al cabo, como es el más extendido, es del que más se habla. Uh-huh. En estos juegos, al fin y al cabo, lo que se hace es pasar por caja para tener ventaja. Es decir, lo que se promueve en estos juegos es poder disfrutar del juego en su plenitud, pero quienes pasan por caja, quienes hacen uso de la Visa, tienen una experiencia mucho mayor. Es decir, se favorece una experiencia no equitativa entre los usuarios. Es decir, quien no paga... se puede ver acorralado por quien sí ha pagado y tiene evolucionado su personaje con power-ups, con armamento, con magias, dependiendo del juego. En la desventaja de toda la vida, ricos contra pobres. Exactamente. Entonces, hay de muchos estilos, es decir, sobre todo este tipo de pay to win se ha utilizado pues en juegos tipo MMO, pero incluso ahora se están empezando a extender a otros, porque como también ha entrado mucho este tipo de juegos en algún ámbito de los FPS, incluso ahora acaba de sacar un juego que se llama Real Racing 3 en Android y en iOS, uh-huh. De Electronic Arts, que es de carreras. Y yo creo que calzaría muy bien en este Pay to Win, porque por lo visto en el juego, cuando terminas una carrera, tienes que pasar por boxes y tienes que utilizar una moneda virtual, que es la que se utiliza en el juego, para que se repare los desperfectos del vehículo o digámoslo, si ha habido desgaste de ruedas, se cambian los neumáticos, etcétera. Te puedes esperar perfectamente a que termine la reparación con un tiempo de espera. Funcionaría estilo el que hemos mencionado antes, Montezuma Bliss de PS Vita. O como los juegos de Facebook, sin ir más lejos. Exactamente. Pero claro, si no quieres esperar, te toca pasar por caja para pagar esa moneda virtual y no tener que estar esperando la reparación para poder jugar de modo inmediato contra los oponentes de nuevo. Uh-huh. El pay to win tiene la ventaja de que si tienes una solvencia te lo pasas pipa, pero si juegas a juegos de este tipo gratuito contra gente que tiene esa solvencia sin tú tenerla, es decir, sin pasar por caja, pues o eres un jugador de primera o la experiencia jugable no es muy buena. Uh-huh. ¿Qué más juegos de este tipo podríamos encontrar dentro de esta tipología? Hay un tipo de género que ahora mismo está muy de moda, que son los MOBA. ¿Entrarían dentro de la categoría esta o no? Yo creo que sí, porque es la categoría en la que más extendido está este tipo de los multiplayer online battle la arena. Uh-huh. Mi inglés es que es, vamos. No te preocupes. Y son en los juegos estos en los que más se suele utilizar por las compañías. Uh-huh. Porque es una forma muy muy fácil de hacer cash, de recuperar la inversión que se ha hecho en el desarrollo. Tengo entendido que el más popular, de hecho, el juego, uno de los, posiblemente el juego más popular o más jugado en este momento del mundo es League of Legends. Sin embargo, creo que este juego, a pesar de ser free to play, la única inversión que tú puedes hacer y de forma opcional es para personalizar el color o la ropa de tus personajes. Entonces, quizá no entraría dentro de esto de pay to win, ¿no? Depende. Hay gente que lo mete en esta categoría y hay gente que no. Yo es que, como he visto... tanta discusión en foros, uh-huh. No voy a meter la mano en el fuego. Okay. Porque hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. También hay digamos, una cultura dentro del ámbito de los videojuegos, de los MOBA, de diferenciarse de los demás, de personificar. Dentro de esa cultura a lo mejor hay quien entienda que es una forma de destacar. Por ahí van los tiros. Una duda. ¿Tú qué opinión tienes con respecto a este tema? Al pay to win este básico, al free to play, pay to win. porque se ha demonizado mucho, pero por otro lado también se nos olvida muchas veces que nos han ofrecido una hora de juego gratuita, nos han posibilitado explorar un mundo o explorar una jugabilidad, y hasta ahí más o menos ya hemos decidido si lo que hemos visto nos gusta, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te sientes? Yo, en principio, no demonizaría excesivamente el tipo de juego tipo pay to win, siempre y cuando no se llegue a un cierto abuso, como pueda ser lo que ha sucedido con Tera. Yo distingo el pay to win, como lo conocemos de siempre, el que se ha discutido siempre, de un nuevo pay to win que está apareciendo últimamente, que es lo que yo llamo pay to win recortado. Ahí, por ejemplo, entraría Tera, por ejemplo, fue un juego que al principio era como World of Warcraft, tú tenías el videojuego porque habías pagado por él, y lo que no sé, ahí sí que se me escapa de la memoria si se pagaba una cuota para jugar con Tera o si era simplemente después de haber adquirido la copia del juego. Lo que ha sucedido después es que al pasar a ser gratuito, las personas que sí que habían pagado por él tienen todas las funciones habilitadas, y quienes han entrado con el modelo free to play han entrado con determinadas funciones deshabilitadas. En cierta manera podría considerarse, según como lo miremos, la tonalidad que queramos encontrarle, un poco desproporcionado, un poco desigual, porque quienes están jugando ahora con Tera en el modo free to play también están haciendo un pay to win, están pagando micropagos para determinadas cosas. Sin embargo, por lo que yo leí en los foros, pues hay situaciones como que, por ejemplo, no puedan comprar los usuarios dentro del juego a otros usuarios, sino que tengan que pasar por la tienda, las tiendas que hay en el juego. Hay ciertas funciones que se les han deshabilitado y que hacen que la experiencia, por tanto, no sea igual. Siempre que la experiencia dentro de un free to play, aunque sea pay to win, sea completa, es decir, puedas hacer lo mismo que hacen los demás que están pagando en el juego, es decir, no te recorten el que puedas chatear con el sistema de chat que hay incluido en el juego, no te recorten que tengas que ir a una tienda determinada en lugar de poder comprar y vender determinados instrumentos, herramientas o lo que sea con los otros jugadores. A mí me parece bien, porque al fin y al cabo, si no llegas a pagar nada, aunque lo que sea la sensación de juego, las sensaciones que tienes no puedan llegar a ser igual que alguien que ha pasado por caja, lo que disfrutas el juego en sí ya merece la pena. Es realmente, en cierta manera, un regalo porque aunque solo hayas jugado unas horas y haya sido un simple, digamos, un simple contacto, una simple entrada a conocer cómo es, ya de por sí, el hecho de que haya sido gratuito, por mucho que a lo mejor haya llegado alguien que ha pasado por caja y te haya machacado con un solo golpe... ya ha valido la pena la experiencia que has tenido con el juego. Claro, yo con el modelo, la tipología 3 esta que has dicho de pay to win normal, sin recortes, yo sí que haría una distinción muy clara entre los juegos que básicamente promueven el juego individual, en los que simplemente te aceleran el proceso, o quieres una espada especial con la que en vez de dar 20 espadazos va a dar 5... Oye, pues la jugabilidad es verdad que acelera el proceso, pero es tu partida y no afecta a la de otros jugadores. Sí me parece más reprochable el tema, especialmente si estás jugando con gente y eso. Y hay rico y pobre. Y uno, yo necesito 20 espadazos para matar a un tío que por simplemente que se ha gastado la pasta y él con dos toques me ha matado. Claro, eso me parece bastante injusto. Y sobre todo va a ser en el tema competitivo donde sí que, pues bueno, pues donde todo el mundo va a echar chispas y va a demonizar, ¿no? Con el tema de los recortes, sí que Me he acordado también de otros ejemplos como el DC Universe Online, por ejemplo, que es exactamente lo que tú has dicho, o Star Wars The Old Republic, que es básicamente los que pagaron en su día o los que quieran soltar pasta de primera, tienen funciones que a los que quieren jugar gratis, pues no las tienen, ¿no? Exacto. De todas formas, quien entra a un juego free to play, pay to win, en principio, si sabe lo que es, sabe a lo que entra. Es decir, lo que no podemos hacer es demonizar, digamos, de una forma así, digamos, muy liviana, sin la gente sabe a lo que va. Entonces, sabes que vas a entrar y vas a estar en desigualdad con otros jugadores. La cuestión es si disfrutas o no disfrutas del juego, porque hay juegos que realmente te lo hacen pasar bien, incluso así. Esa es la historia, que es que hay veces que si tú te das cuenta de la cantidad de horas que te has tirado con un juego, es que, por decir, pues continúa o aumento mi competitividad en este juego y le saco unas cuantas horas más, a lo mejor, ¿por qué? Por gastarme 2, 3, 4 pavos... Es que, sinceramente, a lo mejor compensa. Bueno, entonces, de momento, podíamos distinguir... ¿Dentro de unos límites? Sí, sí, claro. Podemos distinguir lo que hemos dicho. Free to play, completos. Completos. Free to play, tipo pay to continue. Free to play, tipo pay to win. Exactamente. Luego, el hermano pequeño, los free to play... Pay to win recortado. Ajá. ¿Y nos queda algo más por ahí o qué? Y yo he acuñado una categoría que, bueno, a lo mejor es un poco discutible, pero yo, por las experiencias que he podido observar, sobre todo en el mundo de los smartphones, he acuñado la categoría falso free to play. ¿Y eso? Porque hay algunos juegos que atraen con la coletilla del F2P, del free to play, pero cuando estás jugando con los juegos de repente te dicen no, bueno, pero esto es una versión del juego con solo 2 niveles. Si quieres el juego completo, pase por caja. Y entonces te ponen la ranura para la vista. No era gratis. Ajaja. Entonces yo esto los he acuñado falsos free to play. Un ejemplo, por ejemplo, en Android sería el Sonic CD Lite. Ajá. Que tenía solo 2 niveles. Claro, cosita, madre mía, es que de eso hay millones, todas las versiones Lite son eso, ¿no? Y de hecho es que la mayoría de juegos gratis que hay, aquí evidentemente nadie da duro a 4 pesetas, pero tú miras en los móviles, en Android, y es todo rollo free to play. Todo, o sea, todo me refiero de tipo Lite o free to play, ¿eh? Es la bomba. Hay que tener cuidado con la coletilla Light. Si te encuentras esa coletilla, estamos más o menos ante una demo. Una demo. El Cut the Rope, por ejemplo, con su versión Lite, tiene eso. Ahora mismo estoy mirando. Luego decir que es que en teléfono hay una bestialidad. Los Sims gratuito, por ejemplo. Ahora Electronic Arts está muy animada con el tema free to play, también con el juego de los Simpsons. Bueno, el juego de los Simpsons era Electronic Arts. Pues el juego de los Simpsons. O era. Ahora lo miramos. Han sacado una especie de Tetris Blitz. Sí, el juego de los Simpsons es de Electronic Arts. Han sacado un juego también. Pues eso. Es que es un. Hay un montón de juegos también de esto de construcción basado en licencias, como este que hemos dicho de los Simpsons o el Jurassic Park Builder. Y siempre que hay construcción hay tiempo de, oh, espera, están todos los obreros trabajando. ¿Quieres sacar el látigo por solo 0,79 y que terminen ya? Sí, es algo muy extendido. Y hay que tener en cuenta que lo que es el ámbito de los smartphones, tanto Android como iOS, está teniendo una expansión brutal. Está siendo, son tantos millones de unidades vendidas que es un pastel al que las compañías es muy difícil que renuncien. Y la verdad es que estamos viendo cómo aparece dentro de lo que es el ámbito del F2P, del free to play, están empezando a aparecer, digamos, mutaciones. Es decir, por eso yo te comentaba al inicio que hay categorías que son muy, muy, muy parecidas las unas a las otras y que hay veces que no tienes muy claro discernir si realmente pertenece a una o pertenece a la otra. De hecho, yo creo que veremos todavía más mutaciones, es decir, que aún hay innovación que va a llegar en el F2P. Una cosa, yo, claro, lo que veo aquí, hasta ahora, para mí los videojuegos han sido... Yo llego, generalmente quiero desconectar de mis programas, de mis problemas, quiero dedicarme un poco a mi afición y desconectar, ¿no? Cojo, abro la consola o directamente me pongo mi ordenador, mi Steam, ¡pum! Pongo el juego y listo. Últimamente hemos visto, pues en los últimos años hemos tenido que lidiar con pequeños atracos, por decirlo de algún modo, o sugerencias para gastar dinero, como han sido los DLC, ¿no? Que ya nos invitan a investigar qué nos están sugiriendo, si nos están timando o no nos están timando. Y yo veo que esto es un paso adelante en ese sentido. Uh-huh. En este sentido, claro, ahora lo malo de estos juegos gratis es que yo tengo que estar avispado a ver qué me ponen delante y decir, ok, esto huele a la legua, que es un free-to-play, esto huele a la legua, que aquí quieren mi dinero. Pero claro, claro, no, la forma no es, de pedírmelo es diferente. O sea, no es solo todo lo que reluce. Claro, y a veces estar a la defensiva, por ejemplo, a mí y a muchas personas le echa un pelín para atrás. Sin embargo, no paran de decirnos que este es el futuro de los videojuegos. Y yo te pregunto, ¿es el free to play el futuro de los videojuegos? Pues sí y no. A ver. Depende de cómo evolucione la, vamos a llamarla así, comunidad dentro de los próximos años. Los desarrollos de toda la vida, es decir, lo que conocemos como triple A, no van a dejar de existir. De hecho, podemos ver cómo Sony con la nueva PS4 está apostando fuerte por videojuegos de nueva generación, es decir, la evolución hacia adelante está clara, aproximándose más a lo que es el PC, como podemos ver en las arquitecturas, pero van a estar ahí. Los juegos free to play pueden considerarse como unas, como unos desarrollos más relajados, más suaves. A mí me da la sensación de que está orientado más a ese juego de toda la vida de voy a echar una partidita de 5 minutos, voy a desconectar, pues mira, voy en el autobús o más de ese estilo. No obstante, también se está viendo que cada vez hay juegos free to play más próximos a un desarrollo triple A. Uh-huh. El Real Racing 3 que hemos puesto antes de ejemplo es realmente un desarrollo bastante complicado. Lo ves y no te crees que eso se pueda exacto, mover en un soporte para el que ha sido ideado, como son los smartphones. Uh-huh. En el tema precisamente smartphone veo yo mucho donde raspar, precisamente con cositas que yo ahora mismo aplaudo mucho en el programa cuando las meten en un juego, pero aquí ellos le han dado un giro, ¿no? El tema de los smartphones permite integrar unas aplicaciones con otras y sobre todo combinar juegos con redes sociales. Uh-huh. Redes sociales donde están nuestros amigos que también tienen smartphone y a los que les vamos hablando de juegos que están muy chulos, nos gustan, ¿no? ¿Y qué pasa? Uh-huh. Que nos picamos. Hay veces que es más divertido comparar los resultados, es decir, pues yo he conseguido batir el récord que ha hecho tal amigo en el juego y estás con el pique. A veces precisamente ese pique puede llevar a unos niveles ya duros que dice, pues ¿sabes lo que te digo? Que estamos aquí más o menos empatados, pero me voy a comprar 3 o 4 power-ups para este juego de gemita a lo Bijuel y le voy a meter un polvo al final que me multiplica la puntuación por 2. Ahí es donde hacen negocio. Claro, y ahí es donde a más de uno dirá, me compensa. Me compensa para luego, porque luego pago por esa pasta, voy a estar restregándoselo en la cara un montón de tiempo. Eso es una forma de disfrutar de los videojuegos. Sí, sí. En cierta manera, yo recuerdo la época de cuando ibas a los recreativos, aquella época en la que existían recreativos en este país, y parte de el disfrute de estar con una máquina recreativa era restregarle a los amigos que lo estabas haciendo mejor. Picarse con los récords, vamos. ¿Tú crees que, por ejemplo, dentro del fenómeno este, llegaremos al punto de que nos digan, metemos un juego y entre cada vez que entra a una casa, a una mazmorra, porque esto es un juego de rol y tal, cada vez que entra a una mazmorra, nos van a meter, por ejemplo, esto está patrocinado por esta película, o un juego de combate en el que dicen, este combate está patrocinado por tal producto? Es una posibilidad que puede haber en el futuro, dentro de lo que es este tipo de desarrollos. Una cosa que ya se ha hecho incluso en películas, hay mucha publicidad embebida dentro de las películas. No creo que vaya a ser, en el caso de que lo implementaran, una aberración, o pueda ser algo que vaya contra los jugadores, siempre y cuando no afecte a la jugabilidad. Es decir, si tú estás moviéndote por un escenario y ves que pasa un cartel con, y no voy a decir marcas, con un anuncio de un anunciante de una marca conocida, mientras eso no suponga que te paren y te estorbe a la jugabilidad, yo creo que sí es una forma de funcionar como un dinero que entra para el desarrollo. No hay ningún obstáculo en que lo hagan. Yo no estoy en contra, siempre y cuando no afecte a la jugabilidad. Eso sí, si afecta a la jugabilidad ya es una aberración. En este sentido, por ejemplo, estamos diciendo lo de un juego de pelea así con publicidad. Yo no sé si alguna vez has visto algún combate de estos de artes marciales mixtas. Pues ahí me pillas, no, bueno, soy muy de artes marciales. Generalmente en ese tipo de combate llevan publicidad hasta en los calzoncillos. En medio del ring te ponen publicidad, o te dicen, este combate está patrocinado por esto y por esto. Si nos fijamos en cuando nosotros vemos el fútbol por televisión, los jugadores de fútbol llevan publicidad prácticamente en casi toda la vestimenta. Efectivamente, si eso lo hiciesen rápido, que no, en plan, vale, no es que me estás poniendo una pantalla de carga, sino que esto, en plan presentado, presentación chula, que tiene que ver con el espectáculo deportivo que estoy viendo y tal, a mí no me importaría eso hecho así. Y casi soy más partidario del tema este, de que me metan publicidad, pero la jugabilidad la dejen más o menos como está, a tener que estar yo soltando pasta cada X tiempo para avanzar. Por poner un ejemplo gráfico, por ejemplo, sería más adecuado, por mucho que a lo mejor pueda molestar a alguien a la vista, que un personaje del videojuego lleve una chaqueta que ponga, y perdón por la publicidad, Red Bull, que no que me pare en el juego para ponerme un anuncio de Red Bull, ya sea entre niveles o ya sea en el propio momento y te lo paren. Esto, de hecho, ha habido juegos de pago que lo han hecho, ¿eh? Sí, sí. que también nos hemos zampado, por ejemplo, en un Burnout, publicidad de la campaña de Obama. Y siendo juego de pago. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿tú crees que llegaremos algún momento a encontrarnos free to play en plan triple A con todas las letras, que diga, esto es una superproducción espectacular, pero se introducen pues algunos de los conceptos que nos has descrito hoy? Por lo que se rumorea, la rumorología está indicando que posiblemente en un futuro veamos juegos free to play de ese estilo. Sony parece que está haciendo bastantes pruebas de campo para intentar entrar en este sector. Lo que no sé es si lo hará dentro del ámbito del pay to win o si lo hará dentro del ámbito del pay to continue, que hemos dicho. Pero sí que se atisban, aunque sea en un horizonte un poco lejano aún todavía, pero se atisba que sí, porque las compañías están empezando a interesar, y sobre todo cuando se interesan compañías como Sony, Nintendo, es un paso que parece que no se suelen dar pasos por parte de estas compañías de esa envergadura, porque supone hay que hacer un desembolso muy grande para esos desarrollos. Son pasos que luego no, salvo que sea un despropósito y suponga una verdadera calamidad no suelen ser pasos que se den hacia atrás. Yo tengo mucha curiosidad por ver qué va a pasar con compañías como Crytek, que los creadores de Crysis y de esta saga, que hace poco declararon su intención de dejar de hacer juego retail para a partir de ahora dedicarse a hacer solamente juego free to play. Y estamos hablando de una compañía que en tecnología, especialmente en PC, son referencia absoluta. Son uno de los benchmark más utilizados en PC, sí. Uh-huh. Porque son el motor de Crytek es uno de los más potentes. Ahora con la nueva generación no estoy muy al tanto de si van a hacer un desarrollo nuevo de motor o van a seguir con el que han desarrollado para Crysis 3. Uh-huh. Pero normalmente ellos sí, cuando se han hecho esas declaraciones, cuando el río suena, agua lleva. Bueno, vemos, hombre, que no es oro todo lo que reluce, pero hay cosas que están muy chulas dentro de esto. Ahora después, si eso, nos dices cuáles son tus super favoritas, ¿vale? Uh-huh. Pero entonces parece bastante claro que vamos a seguir viendo esto a partir de ahora cada vez más en sobremesa, ¿no? Se va a ir viendo sobre todo en el ámbito de las portátiles, en el ámbito de los smartphones indiscutiblemente, uh-huh. y en el ámbito de las sobremesas va a depender de la aceptación que tenga por parte de los usuarios, porque es algo que todavía se está probando. Todo depende de si las compañías, cuando desarrollan un juego F2P para una sobremesa, como pueda ser, por ejemplo, pongamos un ejemplo actual, PS3, uh-huh. Lo hagan adecuadamente. Si realizan un desarrollo, un juego en el que tú disfrutas con él, pasando o sin pasar por caja, pero es un juego redondo, indiscutiblemente seguirá adelante. Depende de hasta dónde llegue, digamos, el éxito que tengan con ello. Pueden presentar un juego y que no tenga aceptación. En ese caso posiblemente se torcería el futuro en ese sentido, pero yo creo que están bastante enfocadas a ello. Una cosa, vamos a jugar un momento, ya que esto es un programa de videojuego, esto no será de vídeo, pero bueno, vamos a jugar a ser la bruja Lola. Uh-huh. Y yo te voy a pedir que nos diga posibles elucubraciones o derivaciones, tanto positivas como negativas, que podría traer el fenómeno este. Pues vamos a ver. Por ejemplo, positivas. Ojalá. A ver, la bola de cristal mía parece que no da muy buenas noticias al respecto. Pero ojalá, lo que sí que sería bueno para todos. Porque es un modelo de negocio que funciona bastante bien, se obtienen bastantes buenos resultados económicos. Sería bueno que se utilizase muy adecuadamente el formato pay to continue, es decir, el formato de paga para continuar si realmente lo necesitas. Hay gente que, porque realmente las microtransacciones, siempre que se hagan de una forma lógica, de una forma coherente. Básicamente lo opuesto a lo que propone Electronic Arts, ¿no? Sí, realmente si suelen ser aportaciones ínfimas que no suelen producir ningún tipo de repercusión en el bolsillo del jugador que las hace y aportan un beneficio a nivel de quedarse más a gusto con el resultado final del juego. Muchas veces la diferencia entre seguir jugando o dejarte el juego. Exactamente, muchas veces es la diferencia entre pago, aunque solo sean 20 centímetros, y me lo termino, a lo desinstalo. Sí. Entonces, es una de las posibilidades que nos podemos encontrar que vean la luz en ese sentido, sean conscientes de qué límites no se deben de franquear y que nos obsequien en el futuro con juegos de este tipo, de paga por continuar, pero muy equilibrados y que nos ofrezcan a cambio de una mínima aportación una experiencia global del juego adecuada. Hay que tener en cuenta que a lo mejor para una persona decir es que lo único que estás pagando por continuar son 20 céntimos es una cosa que es irrisoria para una persona, pero claro, si lo multiplicas por la cantidad de millones de copias que ha distribuido el juego, claro, son unos ingresos bastante bastante atractivos para la compañía que lo ha desarrollado. Está clarísimo. Entonces, esa es una de las posibilidades. Y otra de las posibilidades positivas que podríamos encontrarnos es lo que has comentado tú anteriormente, que nos encontremos patrocinios embebidos dentro de los juegos F2 Play. Uh-huh. Pongamos, por ejemplo, estés jugando a un juego free to play que sea un plataformas, que tú vas avanzando lateralmente y de repente pues pase alguna pancarta con un anuncio de una bebida, de un coche, o simplemente a lo mejor que tengas que saltar por encima de una lata de una bebida o cosas por el estilo. Siempre que suponga un beneficio para el desarrollador, porque ha suponido un patrocinio, ha supuesto unos ingresos que han ayudado a elaborar el videojuego, a pagar todos los gastos que se derivan de ese desarrollo, a mí me parece sería un camino correcto siempre y cuando eso no afecte la jugabilidad. Es decir, estamos planteando que sea totalmente inocuo con respecto a lo que es el propio desarrollo y la propia jugabilidad del juego. Okay. A ver lo negativo. Y negativas, la verdad es que negativas sí que salen en la bola de cristal, porque no se está viendo ya hoy en día en los propios juegos que nos están llegando que hay una tendencia a asfixiar al usuario. Sí. Asfixiarlo o bien elevando la dificultad del juego de una forma, digamos, no muy lógica, porque si el videojuego tiene una dificultad que se va elevando de forma paulatina, gradual, al tiempo que tú vas, digamos, entrando en contacto con todo lo que es la manejabilidad, si tienes que hacer combos, si tienes que todo lo que es el aprendizaje del videojuego, si es paulatino, en principio no hay problema. La pega está en esos videojuegos que te presentan 5 niveles en los que prácticamente tienes la sensación de no estar jugando, que es como un tutorial, y cuando llega que estás empezando a cogerle el gustito, de repente parece que no puedes pasar al siguiente nivel porque la dificultad se eleva desproporcionadamente. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, un juego, me estoy acordando de Zombiewood de Gameloft, un dual stick shooter con zombies, que lo que hace es, tú vas cogiendo una serie de armas, tienes que ir cumpliendo una serie de misiones, ya lo comenté en el programa y eso, pero lo curioso de este título es que de vez en cuando, bueno, en el juego hay botiquines, puedes lanzar granadas. Uh-huh. Y tú, a veces, si estás mal de vida, el juego te recuerda, podría acceder a un botiquín, y además te lo dices como que lo tiene. Tú tienes un botiquín, tú tienes granada. Va a lanzarla y dice, claro que las tienes, pero solamente tienes que soltar un poco de pasta a cambio. Exactamente. Y dices, por favor, ¿qué coño es esto? Dejo de jugar. Sí, incluso iríamos más lejos y por la tesitura que se ve actualmente podrías llegar a plantearte, no sería descabellado que un día de estos nos saquen un juego en el que estás recorriendo el escenario y te dice, enhorabuena, acabas de encontrar una escopeta recortada en el armario, y tú dices, bueno, una escopeta ¡viva! Recortada, qué bien, voy a utilizarla, y entonces te dice, si deseas cargarla con cartuchos, pásate por la store y podrás comprar una caja de 10 cartuchos a 2 euros. ¡Hostia! No sería descabellado que intentaré algún día tirarme peo a ver si los zombies pillan la indirecta. Pero es este tipo de excesos los que pueden traer esas connotaciones negativas, ese futuro oscuro, si las compañías se suben al carro de querer exprimir al usuario. Me da que vamos a tener que lidiar con eso, ¿eh? Es posible. Hay compañías que son un poco más tendentes a esta vorágine que otras. También te digo, nosotros como consumidores tenemos la obligación de saber en qué nos estamos gastando la pasta. Aparte de tener la obligación de saber en qué nos... Y nuestro tiempo. Exactamente. Pero aparte de eso es que el poder de decisión lo tenemos nosotros. Uh-huh. Porque el propio consumidor es el que decide si gasta o no gasta. Es decir, En la época antigua, de ya hace años, yo soy un jugador ya un poco, digamos, se podría decir prehistórico, uh-huh. No tenías forma, digamos, la misma forma que existe hoy en día de obtener información sobre lo que vas a disfrutar. Antes, como mucho, podías ir a una revista impresa que se vendía una vez al mes, que era muy complicado saber sobre un videojuego qué es lo que te ibas a encontrar. Hoy en día, con internet, es prácticamente imposible para un usuario no tener una idea aproximada de a lo que te enfrentas. Uh-huh. También te digo una cosa, yo veo que una cosa que al mismo tiempo que podemos acceder a esa información, ya que somos una comunidad de gente que nos echamos una mano y si queremos hacer que esto mejore, también tenemos la obligación de denunciar todos los abusos que vayamos sufriendo para ir parándole los pies a los abusos que se den dentro de este fenómeno. Exactamente, eso está clarísimo. La principal virtud que tiene esta comunidad llamada Internet es ese magnífico boca a boca que promueve. Las personas que conocen dentro de lo que es un videojuego que han probado tipo F2P, si se dan cuenta de que existen abusos, tienen foros, tienen muchas formas de hacerlo llegar a la comunidad para que otros jugadores no entren en la trampa. Muy bien, caballero. Madre mía, vaya sesión de free to play que llevamos, ¿eh? Vaya sesión. A mí se me están empezando a venir a la cabeza algunas cosas que me gustaría lanzar para que quienes los quieran probar pues puedan, más que nada por las cosas que he ido probando últimamente. Okay. Lo que pasa es que pruebas tantas cosas que al final es difícil retener en la memoria tantos nombres. No te preocupes. No obstante, también voy a decir, antes de que las lance, tú, más o menos, antes de aparecer en el programa, se puede decir, elaboraste un pequeño documento muy interesante en el que precisamente describe todos estos temas de los que estamos hablando. Yo te propongo que a partir de cuando tú quieras, coja este mismo documento imprescindible y lo pongas en www.confesionesdeunjugador.es. Creemos un post nuevo dedicado a títulos free to play en general y un poco en plan, pues, tema de discusión para que todos los oyentes y foreros que les apetezca dar su opinión sobre el tema la puedan aportar, pero además tengan una estupenda guía de referencia que es la que tú has elaborado, pues, para este DLC. Es un placer poder crear un foro y que sea de ayuda para los confesores. Muy bien, pues a ver, tenía una serie de recomendaciones a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo, lo que más he probado ha sido juegos de Android, porque tengo un smartphone Android, y de PS Vita. Ahí existen recomendaciones que puedo lanzar al aire de PC, lo que pasa es que yo últimamente llevo años, no he renegado lo del que PC. Te guste, tus favoritos, cosas que digas, esto está guapo, merece la pena echarle un vistazo. Vale, pues mira, yo en estos momentos tengo instalado en mi smartphone un par de juegos que a mí personalmente me están llenando bastante. Claro, estos son apreciaciones personales. A lo mejor personas que si los prueban digan, pues oye, a mí esto no me acaba de convencer. Pero yo los lanzo. Uh-huh. A mí, por ejemplo, hay un juego que se llama Little Generals, uh-huh. que es... es una actualización de un juego que ya en su momento fue free to play para PC, pero ya hace muchos años y con una estética más acorde a aquellos tiempos, más anticuada. Es simplemente un juego de tanques con físicas de gravedad, que viene a ser lo mismo que en cierta medida lo que son los Angry Birds, es decir, tienes un tanque en un lado, un tanque en el otro, un escenario, y tú tienes que conseguir destruir otro tanque haciendo uso del armamento del que dispones, pero con las leyes de gravedad, es decir, el proyectil sube y baja describiendo una parábola. Genial. Es muy entretenido, al menos a mí personalmente a mí me parece entretenido. Más comida. Otra de las recomendaciones que haría, y este lo he instalado recientemente, es un juego que ha aparecido para Android, supongo que para iOS posiblemente también esté, pero eso no lo he podido confirmar, que se llama Vector. Y es un juego que yo, al menos a mí, me está empezando a enganchar mucho porque me recuerda a juegos de la época antigua, tipo vectoriales, por ejemplo Flashback, no sé si sabes a qué juego me refiero. Sí. Es un juego que se parece en cierta manera a otro que ya existe, que además, lo que pasa es que ahora no me acuerdo cómo se llama exactamente, en el que el personaje se va desplazando lateralmente hacia la parte derecha del escenario, corriendo, huyendo de un perseguidor, y es simplemente ir saltando obstáculos y ir superando obstáculos. Pero a nivel de animación, como es todo generado por vectores, está con una animación especial. Se le nota un trabajo artístico de una suavidad y de a mí me recuerda a ese Flashback antiguo que me hace recordar viejos tiempos y me llena mucho. Entonces yo lo recomiendo. Muy bien. Más cositas así que no debemos dejar escapar, por Dios, Jetpack Joyride, si hay alguien que no lo haya jugado, merece la pena también echarle un ojo. En smartphone y en PS Vita. Decir otro título que comenté yo en el programa, que es un free to play de esos que hay un momento en el que ya te acorrala y dices, si quieres seguir tienes que soltar pasta, pero oye, que me quiten lo bailado. Es un juego de puzzle con un osito muy mono que se llama Triple Town. Lo tuve instalado una temporada. Lo que pasa es que al final, por cuestiones de espacio, lo tuve que abandonar, pero lo tengo para recuperarlo. Un título que además luce estupendísimamente en un smartphone o en un tablet potente que tenga el chipset Tegra, por ejemplo, es el shooter de disparo en primera persona, ambientado en un universo zombie, Death Trigger, con unos graficazos maravillosos. Es un juego muy recomendable. Yo también lo he jugado y la verdad es que maravilla ver el nivel que han alcanzado, siendo un juego free to play, a nivel de lo que es gráficamente. Oye, si soy usuario de ordenador, por supuesto. A ver, últimamente que ahora está tan de moda lo de los MOBA, lo hemos comentado. Si todavía no le habéis echado un ojo a League of Legends, oye, ahí está. Es mucha información al principio, pero cuando hay tantísimos millones de jugadores jugando y hay un juego competitivo tan que emociona tanto a la gente, debe ser porque malo no es. La verdad es que hay que hacer un aviso, es decir, todos aquellos que sean un poco seguidores del universo de World of Warcraft o del universo de Diablo, cuidadito porque este es un poco colorido. Es que hay gente que no le acaba de convencer los juegos con tantos colorines. Decir, oye, juegos multimasivos para PC, hay cosas muy chulas. Hemos mencionado el Age of Conan, que está muy bien, y oye, aunque estén, yo al menos para echarle un vistazo, recuerdo que en el programa 30 y tanto comentamos el DC Universe Online. Si no tienes nada que jugar y tienes un mando y tienes un ordenador o directamente, o también incluso una Play 3, para echar unas partiditas un rato, aunque después te canse, el DC Universe no está mal. Luego, más cositas, el Team Fortress, oye. Es un clásico. Un clásico, pero que sigue estando ahí, siempre. Es más, yo... y esto es de la bola de cristal, ¿eh? Sí. con todos los movimientos que está haciendo Valve a nivel de lo que es la posible... no podemos llamarla consola o llamarla Barebone o llamarlo PC, bueno, esa maquinita. No la llames Dolores, llámala Steambox. Que se está cocinando, es posible que a lo mejor esto es una cosa que es de la bola de cristal, puede ser que sí, puede ser que no, es elucubraciones, pero es posible que a lo mejor veamos alguna novedad en lo que se refiere a Team Fortress. Estaría muy bien. Oye, uno en ordenador que es un shooter, ahora que Destiny está tan de moda para la próxima generación, lo nuevo de Bungie. Bueno, sin llegar a esos niveles, pero si queréis un shooter multimasivo online, PlanetSide 2 se merece un vistazo. Sí. En plan más estratégico, el Stronghold Kingdoms, basado en los títulos de la franquicia Stronghold, que han estado muchas veces muy baratitos en PC, también está simpático. Cosas que hay que evitar por mi parte, el All Points Bulletin, que hace poco lo instalé y no le vi mucho el fuste. Decir también en Steam, leche, el Age of Empires Online, también gratis de jugar y, oye, si quieres más mapa, suelta pasta, pero al menos para tantear el terreno está muy bien. Pues sí. Más cosica, algo más así que diga, wow. Pues en principio yo creo que ya lo hemos agotado. Ya quedar un poco a expensas. Dentro de lo que es el ámbito de smartphones, se podrían enumerar muchísimos. Major Mayhem, para quien le guste juegos estilo el antiguo Cabal. Se podría nombrar Samurai vs. Zombie Defense, que es también bastante atractivo gráficamente y entretenido. Se podrían nombrar muchísimos, pero claro, digamos que por no tener una sobredosis, pues lo podemos dejar. Oye, yo ahora mismo estoy viendo en Steam precisamente el Race Room Racing Experience, que además es un juego de coches con un apartado gráfico con muy buena pinta y con compatibilidad parcial de controlador. Así que, y de hecho voy a ir ahora en cuanto terminemos de grabar, me lo voy a instalar para echarle un ojo. Tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que lamentablemente yo hace tiempo que no puedo utilizar el PC para jugar, porque lo tengo a nivel profesional con configuraciones que no puedo permitirme toquetear con cambios de controladores y tal. Y la verdad es que hace tiempo que echo de menos echar una partida en el PC, porque le veo una pinta, pero que muy atractiva. Sí. Bueno, Chimo, pues ha sido un DLC largo, pero creo que es muy didáctico. Espero que te lo hayas pasado bien. Encantado. Ha sido toda una experiencia. Y nada, un saludo para todos los confesores. Y lo único es pedir perdón por los nervios y por los Nada, trompicones que al va, lo ha hablar y hecho todo. genial. Por mi parte, decirte que tanto a ti como a cualquier otro confesor que diga, wow, tengo un DLC interesante y algo interesante que aportar al programa, poneros en contacto conmigo y lo que te he dicho, Chimo, cuando quieras, esta es tu casa, este es tu micrófono. Encantado. Bueno, caballero, pues hasta la próxima. Bueno, llegamos al final de este programa de Confesiones de un jugador. Oye, ¿qué te ha parecido el DLC a cargo de Chimi? Impresionante. No me digas cuántas sílabas son, pero impresionante. El tema este del free to play, Pedro, me da miedo. A mí no. Antes lo he dicho, digo, ¿qué hay que hacer? Lo recomendable sería lo opuesto a lo que hace Electronic Arts. ¿Sabes? ¿Tú sueles escuchar podcast de videojuegos? ¿Alguno? ¿Cuántas veces has escuchado en un podcast de videojuego el típico debate de, oh, los DLCs son buenos o son malos? Uf, tantas veces. ¿Sabe el que nos espera para el futuro? ¿Cuál? Además, es que como si lo viera. No va a ser lo del free to play, pero sí que una derivación de por dónde micropagos. Eso ya existen. No, pero es lo próximo. Él ya como, oh, y luego hablarán de, es que recuerdo ese micropago que era el equivalente que esté por venir de la balada de Gay Tony, pues, lo repetirán en todos los podcasts de videojuegos, así hasta el infinito y más allá. ¿Tú tienes intención de tener algún día un debate sobre micropago? Pues en un principio no, pero uno siempre está abierto a nuevas expectativas. Bueno, si tú en un principio no, yo en un final tampoco, así que lo mismo los oyentes se escapan por aquí. Pedro. ¿Qué? ¿Qué cosa toca decir al final del programa? Yo he dicho, oye, he dicho que a la gente que haya escuchado, El programa está al final, qué le habíamos van a prometido? tener un pequeño incentivo. A ver, ¿cuál era el incentivo? Pero bueno, que no es pequeño, que es bastante grande.